hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar el 74º programa del podcast de La Casa del, el único podcast que sabe que apenas ha llovido en Gijón durante la celebración de la Metrópoli Comic Con gracias a la intervención de Thor. El programa de hoy comenzará con las recomendaciones de La Casa de él, sección en la que os vamos a hablar de algunas obras de nuestro mundo de la subcultura popular con las que podéis ocupar vuestro tiempo dedicado al ocio durante las próximas 2 semanas. Después pasaremos a nuestro dossier, esta vez dedicado a hablar de coleccionismo de cómics. Bien, paso ya a presentaros a los coleccionistas que me acompañan en el programa de hoy. John, muy buenas. Bueno, Jero, aquí ando acariciando mis cómics antiguos, dándole mimitos y guardándolos así, viendo que el paso del tiempo no los deteriore nada, absolutamente. Excelente. Fer, muy buenas. Muy buenas, aquí pues, como dice John, atesorando los viejos tesoros. Yo es que tengo algunos todavía de la biblioteca de Constantinopla y eso, pero vamos. Y tenemos también a alguien que últimamente pasa mucho por aquí, Santi, muy buenas. Hola, caballeros. Yo estoy aquí a ver qué pared tiro para seguir metiendo TVOs en casa, ¿vale? Esto va así. Bien, pues hechas ya las presentaciones, vamos como siempre con las recomendaciones. Recomendaciones, empezamos. Fer, ¿qué nos traes? Yo traigo un libro que, como estamos de coleccionismo, es un pelín antiguo, ¿no? Está publicado en el 92, aquí en España en el 94, la última edición es de 2010, que es una mezcla entre un What If y un la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Veréis, conoceréis aquella historia en la que Drácula viene a Londres, ¿no? Y Van Helsing hace lo que debe y se lo carga. Esta novela, que se llama El año de Drácula, Anno Drácula, en inglés, porque en algunos países se ha titulado como Era de Drácula, lo que nos cuenta es qué hubiera ocurrido si Drácula hubiera matado a Helsing. Lo que ocurre, según esta novela, según esta historia alternativa, es que Drácula se casa con la reina de Inglaterra, que está viuda la pobrecilla, y entonces, claro, se hace el rey consorte. En esta novela, además, tenemos un... Bueno, lo interesante, Drácula, a pesar del título, no es precisamente el protagonista. Drácula sale poco, lo que ocurre es que, claro, ha cambiado toda la sociedad de Gran Bretaña y, por ende, pues la de todo el mundo. La convivencia con los vampiros es más o menos habitual y hay mucha gente incluso que quiere hacerse vampiro, está buscando activamente hacerse vampiro pues para llegar a las altas esferas de la sociedad. Además de esto, veremos muchos personajes conocidos como, bueno, vampiros de otras historias, como Lestat, por ejemplo, aparece por ahí. También tenemos a Fu Manchu, a Griffin, el hombre invisible, y incluso Sherlock Holmes, claro, no podía faltar. Y bueno, lo que ocurre, la trama central de la historia, además de todas las intrigas políticas y palaciegas que hay, es que hay un asesino en Whitechapel, al que llaman el Cuchillo de Plata, que se encarga de asesinar vampiras. Y una pareja formada por una vampira de una raza diferente a la de Drácula, porque hay vampiros nuevos y vampiros viejos, pues esta chica y un detective de aquella época, pues son los que se encargan de averiguar qué hay detrás de estos asesinatos. Es una historia curiosa, ya os digo, es una cosa... Lo interesante no es en sí la trama policíaca, sino la sociedad que nos presenta. Como digo, bueno, pues es un librillo de unas 400 páginas que se publicó en el 99 y en el 2010 y creo que lo podréis encontrar más o menos fácilmente. Si os interesa luego, bueno, no he dicho, el autor es Kim Newman. Luego publicó una segunda parte que se llama El sanguinario barón rojo, que está situada 30 años después y nos presenta, pues eso, la Primera Guerra Mundial y, claro, y von Christoffen es un vampiro. Los vampiros, aquí habla un poco más de la diferencia entre la cultura antigua de los vampiros y las nuevas tecnologías. Y bueno, vemos que las dos potencias, Alemania e Inglaterra, están dominadas por monstruos. Es una alegoría bastante interesante. Así que nada, El año de Drácula, de Kim Newman, publicado en su época por Timon Mas. Vale, pues ahí queda la recomendación de Fer, un librito. Vamos con la John, a ver qué nos trae. Pues hoy os traigo un juego de mesa, sí, para variar normalmente. Se llama Last Friday y, bueno, básicamente, si todos habéis visto películas como Viernes 13 y demás, pues es eso. O sea, le han puesto el último viernes, ¿no?, el nombre del juego, pero lo que nos hacen revivir es la experiencia de ser o un campista en un campamento de verano estilo Crystal Lake. Y uno de los jugadores es Jason. Bueno, Jason aquí es un maníaco, asesino, inmortal. Pero bueno, en resumen, para no pagar licencias, Jason. ¿De qué va el juego? Bueno, pues el juego... A ver, podríamos compararlo con clásicos como el Mr. Jack, Furia de Drácula o Sombras sobre Londres. Es el típico juego en el que uno de los personajes, en este caso el asesino, nadie sabe por dónde se está moviendo del tablero. El tablero se ve, pues, lo que es el campamento, lleno de puntos y números, ¿no?, de casillas. Entonces está todo totalmente lleno de esos puntos. Los campistas, digamos, los cinco jugadores campistas se van moviendo por esos puntos, mientras que el asesino, de forma oculta, él tiene una especie como de tablerito aparte, va marcando por dónde se está moviendo. Entonces ellos, los campistas, pueden tener pistas de por dónde anda y demás, pero no saben en qué punto está. Entonces tú dices, vale, pues es un juego rollo, pues venga, escapar y tal. No, el juego es que es muy bueno porque adapta perfectamente este tipo de películas, ¿no? Entonces se divide en cuatro rondas. Incluso lo bueno que tiene este juego es que podéis jugar a una de las rondas solamente, por si no tenéis mucho tiempo, y dura una media hora cada ronda. O sea que en dos horas habéis hecho, digamos, la campaña completa, pero si queréis, pues decís, venga, pues quiero jugar a la ronda que más me mola, que es este estilo, ahora os la explico, ¿no? Este estilo de ronda, pues nada, media horita y punto. Entonces, el juego, digamos que son dos noches y dos mañanas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues la primera noche, como suele pasar en ese tipo de películas, los campistas llegan a un campamento de verano y los monitores, y entonces, bueno, pues hay un maníaco y tienen que sobrevivir a él. Entonces, durante esta primera ronda o fase, digamos, el maníaco va detrás de ellos y les va intentando matar. Y ellos lo que tienen que conseguir durante esta etapa es conseguir llaves para entrar en las típicas cabañas y esconderse en ellas. Aún así, el asesino puede también entrar en las cabañas. Lo que pasa es que si se acerca, hay un montón de entresijos que están muy bien logrados, ¿no? Si se acerca donde están las cabañas, como están iluminadas, los campistas sabrían que está por ahí, pueden escapar. Pues bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, esa es la primera fase. La segunda fase cambia el juego. Ha amanecido. Y entonces los jugadores ahora tienen que dar caza al asesino. Entonces el juego es totalmente inverso. El asesino tiene que intentar escapar de ellos a toda leche para que no le maten. Y bueno, básicamente ellos lo que van a lograr es intentar tirarle al lago y ahogarle. Pero como os he dicho al principio, el asesino es inmortal. Por lo que vuelve en una tercera ronda, en la que tiene que buscar a la persona, ¿no?, al típico superviviente especial y demás. Y para matarle, ¿no?, que es como su segundo objetivo. Es decir, hay un campista que, si ha logrado matar a Jason en la etapa anterior, pues se ha convertido como en el elegido y es el que tiene que... todos los demás tienen que evitar que Jason, o que este asesino maníaco, se haga con él. Entonces, mientras uno intenta escapar todo el rato por el tablero y otro está siguiendo, el resto de jugadores lo que hacen es empujarle, ¿no? Si consigue un jugador tocar pasar por encima donde está el asesino sin que... Como os he dicho, el asesino nunca se sabe dónde está exactamente. Lo que hacen es empujarle y mandarle unas casillas por un lado. En cambio, si el asesino pasa por encima de un jugador, le mata igualmente. Y la última ronda sería otra vez al revés. Intentar matar definitivamente al campista, ¿no? O sea, perdón, al asesino. Entonces, básicamente el juego es eso. Es un juego de deducción de dónde está la persona, con pistas. Se puede jugar hasta 6 jugadores a la vez. de 2 a 6. Si juegan dos, pues uno lleva todos los monitores y otro lleva al asesino. Si juegan tres, pues los monitores se dividen entre dos jugadores y demás. La idea es que siempre se juegue con los cinco peones de los monitores. Y por otro lado, cada peón tiene varios personajes, es decir, pues yo qué sé, tres personajes y demás, que si te matan en una ronda, no es el típico juego que ya te quedas sin jugar, sino que automáticamente tú esa ronda ya terminas, has muerto, paras de jugar, pero en la siguiente ronda cambias el personaje y es como si llega un personaje nuevo, un amigo o lo que sea de este, como a ver qué ha pasado, dónde está o directamente que llega al campamento y llega a una zona del mapa para empezar a jugar desde ahí. Ya os digo que el juego es súper divertido y consigue trasladar esa sensación de que te están persiguiendo o que estás intentando sobrevivir o que eres el asesino que está buscando a los otros en un juego de mesa. Vamos a ver, yo os lo recomiendo, vamos, a 100%. ¿Cómo has dicho que se llama el juego? Last Friday. Last Friday lo edita, lo acaba de publicar en España, Last Level. Vale, muy bien, pues se queda la recomendación de John, Last Friday. Al que le interese, pues ya sabe dónde buscarlo. Santi, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo voy con cómics, que es lo mío. Vamos a hablar de Power Man y Puño de Hierro, Iron Fist, que acaba de editarse en un tomo bastante voluminoso por parte de Panini, toda la etapa de Mary Jo Duffy y, bueno, Kerry Gamill, que es el dibujante principal de esta etapa. Aunque dentro del tomo vamos a encontrar colaboradores de distinto calado en la historia de este dúo. Digamos que durante los años 70 estos dos personajes gozaron de muchísima popularidad. De hecho, pues fueron de esos personajes que surgieron en una época muy loca en la que los grandes clásicos de Marvel pues habían casi desaparecido, ¿no? X-Men había cerrado, los clásicos como Doctor Extraño pues también habían perdido bastante popularidad. Y digamos que Marvel tuvo la obligación de buscar nuevas fórmulas para llegar al público. De esta etapa tan loca, los editores y dibujantes y guionistas de la casa se fijaron mucho en lo que estaba dando en la calle, ¿no? Y dos géneros que lo petaban realmente en esa época eran el Black Exploitation y las películas de Kung Fu. De estas dos vertientes salió, por un lado, Power Man, Luke Cage, y de esa segunda influencia surgió Danny Rand, Puño de Hierro. ¿Qué pasó? Que, bueno, aunque gozaron de muchísima popularidad, pasa el tiempo y también empiezan a perder el favor del público. Así que la idea para revitalizar un poco a estos dos personajes fue unirlos. En apariencia son dos personajes que no tienen nada que ver, ¿no? Por un lado tenemos el rollo callejero de Harlem de Luke Cage y por otro lado el rollo místico oriental de las artes marciales de Iron Fist. A pesar de esta diferencia de contexto, resulta que juntos funcionaron muy bien. Hacían un dúo que se complementaba estupendamente y que además pues eran dos personajes muy característicos que llamaban mucho la atención del público y juntos más. Además trabajaban con un concepto muy curioso que era el de héroe de alquiler, que ya había surgido en la colección de Power Man. Esto consiste en que, bueno, pues digamos que Luke Cage no es un héroe tan altruista como otros y decide poner sus poderes al servicio del vil metal, entre comillas, ¿no? Sí que eligen a con quién trabajan, sí que eligen las causas justas, pero cobran a cambio de sus servicios. Danny Rand entra también en este juego y monta una empresa de héroes de alquiler que bueno, será un poco el leitmotiv de la colección, a pesar de que, bueno, luego hay variaciones sobre el mismo tema. La gran guionista de esta época es Mary Jo Duffy, que, bueno, digamos que entró en la leyenda de Marvel precisamente porque esta colección sirvió de nexo entre los años 70 y los años 80, que sería otro de los grandes momentos de Marvel, ¿no? Con una gran explosión de creatividad, de grandes autores puestos a servicio de personajes que volvían, ¿no? Mary Jo Duffy consiguió un equilibrio genial entre los dos personajes, dio mucho protagonismo a ambos con tramas de muy distinto calado, desde pues eso, el rollo callejero y urbanita de Power Man, y también con historias de artes marciales para que el bueno de Iron Fist luciese, ¿no? De hecho, recuperó a muchísimos personajes de la época gloriosa de las artes marciales de Marvel. Aparecen los Hijos del Tigre y de hecho recupera para la colección a Colleen Wing y Misty Knight, que habían desaparecido de la vida de Iron Fist. De hecho, en este momento Colleen Wing mantenía una relación con Cíclope de la Patrulla X y de hecho era un personaje bastante recurrente dentro del mundillo de los mutantes. Mary Jo Duffy se lo quitó de las manos a Chris Claremont y la introdujo de nuevo en la vida de Danny Rand y, bueno, de hecho aquí es cuando aparece la oficina de detectives Nightwing, ¿no? Que sería bastante importante durante esta época. A los lápices, como decimos, tenemos a Kerry Gamill, que, bueno, a lo mejor aquí me gano enemigos, pero para mí dibuja a Iron Fist de una manera genial. De hecho, a mí me gusta más cómo dibuja a Gamil a Iron Fist que el propio John Byrne. Además, vamos a notar una evolución genial del dibujante, que desde el principio tiene un gran nivel, pero según van pasando los números, es genial ver cómo dota de dinamismo y cómo disfruta dando movimiento a los personajes, ¿no? Es impresionante ver las peleas de artes marciales que coreografía, ¿no?, dentro de la viñeta el dibujante. Como invitados vamos a tener, por ejemplo, a Frank Miller, que dibuja un número que es un crossover con Daredevil, que en esa época estaba en sus manos, y además dibuja bastantes portadas que, bueno, es bastante curioso ver el giro gráfico que le da a estos dos personajes, ¿no?, con el estilo tan característico de Miller, que además era una época de experimentación, ¿no?, que estaba un poco definiéndose a sí mismo lo que sería el futuro. Hay otros dibujantes, bastantes mercenarios que pasan por aquí, pero lo importante es quedarnos con eso, con el trabajo de Mary Jo Duffy, que, como digo, sirve un poco de nexo o de punto de entrada de lo que es la Marvel de los 80, teniendo como referente lo que había sido durante la década anterior. Es todo un clásico, es muy divertido, es bastante curioso ver, ya digo, cómo Duffy maneja el equilibrio entre los dos personajes, el toque sofisticado que le da, y manteniendo el nivel de testosterona, porque es una serie muy masculina, ¿no?, con dos personajes tan marcados, cómo empieza a variar ciertas cosas y cómo empieza a introducir personajes femeninos bastante potentes y a reivindicar el papel de las autoras de Marvel, que también tendría bastante importancia en la década siguiente, sobre todo editoras que darían la vuelta a muchos personajes y hablaríamos ya de personajes femeninos bastante potentes, ¿no? Así que muy interesante, es un buen tochar el que ha salido, 700 páginas a 40 euros, yo creo que, bueno, la calidad-precio está bastante decente y además ya digo que es una etapa a reivindicar, muy divertida y que hacía mucho tiempo que no la teníamos por aquí. Y publicado por Panini, ¿no? Sí, eso es. Muy bien, pues con esta última recomendación de Santi, Puño de Hierro y Power Man, acabamos la sección de recomendaciones. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa para luego volver con el dossier de hoy, esta vez dedicado a hablar sobre el coleccionismo de cómics. Hola, vamos con algunas recomendaciones para llenar tus estanterías con cómics. Con el premio a Mejor Obra Extranjera en el último Salón Internacional del Cómic de Barcelona, La Visión, de Tom King y Gabriel Hernández Balta, es el cómic de Panini que no te puede faltar bajo ningún concepto, publicado en dos tomos en rústica. Si te va más el manga, debes echarle un ojo a Food Wars Sokugeki no Soma, una historia sobre un estudiante de secundaria cuya familia lleva un pequeño restaurante de barrio. Desde Astiberri también nos han llegado cosas muy interesantes. Por una parte, el reportero Aurelien Ducodray y Melanie Ayag firman un intenso relato sobre el paraíso comunista del dictador Kim Jong-il, visto a través de la mirada de un niño que va descubriendo la otra cara del régimen mientras se van desquebrajando todas sus creencias. También tenemos la edición deluxe de Ortega y Pacheco, los Bud Spencer y Terence Hill de la cultura popular española, los Starkey Hutch de la caspa patria, reunidos por primera vez en una edición definitiva. Y para acabar, de la mano de Alfonso Zapico, nos llega el segundo volumen de La balada del norte, una obra ambiciosa que, en palabras del periodista Javier Pérez de Albéniz, huye del panfleto y reivindica la memoria histórica. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. Se avecina, y la ciudad de Gotham necesita héroes. Pero todos ellos están leyendo La Casa de él.net. Casi nada. Dossier Coleccionismo de Cómics. Bien, empezamos con nuestro dossier de hoy dedicado al coleccionismo de cómics. La idea del dossier es juntar a un pequeño grupo de lectores compulsivos de cómics, como somos nosotros, de esos que si un día se les cayeran los cómics que tienen en sus estanterías sobre ellos, pues morirían sin remedio bajo toneladas de papel, y charlar sobre muchos aspectos de esta enfermedad que es el coleccionismo de cómics. Somos esa gente que lo primero que hace cuando llega a una nueva ciudad es mirar dónde están las tiendas de cómics. Y yo siempre nos he distinguido en dos grupos, por así decirlo. Aunque tengamos todos de ambas partes, yo creo que somos lectores y o coleccionistas. ¿Vosotros qué os consideráis más, lectores o coleccionistas? Yo coleccionista compulsivo. Tú lo tenía claro. ¿Por qué? Pero expláyate, no sé. Bueno, pues básicamente, a ver, yo ya me he leído todo lo que me quería leer. Siguen saliendo cosas nuevas y lógicamente las sigo comprando y las sigo leyendo, pero he llegado a una etapa en la que digo, vamos a ver, si ya he leído, ya tengo claras cuáles son, tengo claros cuáles son mis cómics preferidos, mis historias preferidas y demás, ahora quiero tenerlas en las mejores ediciones que existen. Entonces me dedico a eso. O sea, básicamente busco para mí cuáles son las mejores ediciones que se han publicado. A ver, yo soy, en este caso, por ejemplo, también tengo que decirlo. Aunque a veces leo en inglés y demás, prefiero leer en castellano. O sea, que sí, que entramos en la traducción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No voy a entrar en esa discusión. Cada uno tiene sus preferencias. Igual que, por ejemplo, cuando veo una serie, muchas veces la prefiero ver en inglés, pero en los cómics, casualmente, me suele gustar más leerlos en castellano. Tal vez porque lo leo más rápido o yo qué sé. Vamos, al ser mi lengua materna, pues bueno. Entonces, a lo que voy es que por esa regla suelo buscar siempre las mejores ediciones que se han publicado en España, salvo en casos concretos que digo, bueno, pues la edición estadounidense me gusta bastante más. Digo, pues me la voy a pillar esa. Pero bueno, básicamente lo que os he dicho. Tengo claros cuáles son mis cómics preferidos y ahora busco las mejores ediciones de esos cómics. Tanto de mis preferidos como a veces de cómics que tampoco es que sean mis preferidos, pero digo, ostras, esa edición es muy buena, la quiero. Y básicamente eso. Entonces, llegamos a un momento en el que tienes el mismo cómic repetido cuatro veces, una edición súper guapa, una edición que no está mal, otra edición que era la normal y otra edición, bueno, pues para tirar. Y cuando digo para tirar me refiero no para tirar basura, sino para tirar el día a día, ¿no? Y entonces eso, te juntas con cuatro y dices, vale, ¿cuál me quito? Y es el momento en el que empiezas a decir, ya, pero es que la súper guapa le faltan dos páginas que los tiene la que es muy guapa. Y ahora coge la muy guapa y dices tú, pues espera, pero ahora dices, ya, pero es que para leer la muy guapa la voy a estropear. Y ya me lo he leído varias veces y si lo quiero leer, igual mejor lo tengo en otra edición un poquito menos guapa, venga, vale. Entonces ya vas, te juntas con tres ediciones y dices tú, es que las tengo que mantener las tres. Ya, pero si salgo de casa, tengo dos opciones, o me lo llevo en digital o si se me va a estropear, prefiero estropear una edición cutre. Entonces digo, venga, pues voy a tener también la edición cutre para estropearlo. Y entonces ese es el dilema que tienes en el día a día. Si un tomo de lujo se te resbala de la mano, se te cae y el lomo se dobla un poco por la punta, ¿tienes que comprarte otro? Me lo compro de nuevo. Claro, es contrapicado y un no larguísimo. ¡No! ¿Sabes? En plan muy cinematográfico. Después de eso, después de mentar a todos los dioses existentes, sí, lo que haría sería vender ese tomo barato, es decir, oye, que si a alguien le interesa y le da igual, que sepa que está machacado y tal, perfecto, y me lo vuelvo a pillar. Bueno, yo te hablo de un machaque muy muy leve, ¿eh? O sea, que tendrías que mirarlo para apreciar que se ha doblado y a lo mejor se ha levantado un poquito la pintura del lomo. A ver, pero solamente sabes que está ahí, sabes que puedes vivir con eso. O sea, sabes que está ahí. Solamente me ha pasado, creo que tengo uno que me pasó algo así. Simplemente que se me lo tenía puesto en la mesita de noche y algo pasó, no sé, se cayó algo encima y tal, y me machacó un poco la portada, que es lo típico, que está un poco hundido, en un golpecito, vamos, un toque. Y era un cómic que era chungo de conseguir ahora mismo, no, está descatalogado y demás, y entonces comprarlo de segunda mano es carísimo. Ese es el típico cómic que se ha revalorizado y le suma la especulación y demás. Entonces ese lo tengo guardado. Y lo tengo ahí guardado, pero sé que tiene ese toque. Entonces, aunque no se vea ni nada, yo sé que está ahí. Y cada vez que paso por la habitación donde tengo todos los cómics, digo, está ahí, me está mirando. O sea, es como tic, tic, tic, tic, va sonando ahí un pitido y está ahí. Es una señal de auxilio. Pero digo, no, no. Me imagino a John por las noches a las 4 de la mañana con los ojos como platos diciendo, está ahí, Dios mío. Es como una novela de Poe, pero así en plan friki. Está guay. Sí, sí, sí, sí. Básicamente. Santi, ¿tú? Yo sinceramente me considero más lector. Lo que ocurre es que una cosa lleva a lo otro. Yo no soy tan obsesivo de tener las mejores ediciones. Sí que es cierto que siempre buscas la mejor. Eso sí que es verdad, y sobre todo para según qué obras. Pero yo en realidad soy lector. Es más, igual que dice John, que tiene una serie de cómics que para él, pues, como que ya ha llegado al top y que, bueno, que lo que quiere es mantener una edición guay de todas esas obras, pues, incunables, por decirlo de alguna manera. Yo me sigo sorprendiendo. Yo sigo esperando que salgan cosas nuevas muy interesantes y sigo con esa esperanza de lector casi novato. Yo, en ese sentido, bueno, y en muchos otros, casi no he avanzado mucho desde los 8 años, ¿no? Sigo esperando el mes a mes para ir a la tienda y ver cosas nuevas y eso, y seguir sorprendiéndome, que es una cosa de la que me gusta de leer cómics, y que creo que ahora mismo estamos viviendo una muy buena época, ¿no? Hay un montonazo de independientes que están buscando cosas distintas, de distintos modos de expresión para dar vueltas al medio, ¿no? Y bueno, y también es cierto que ahora se edita mucho mejor, aparte de la grapa o no grapa, así que se están recuperando muchísimos cómics antiguos en formatos bastante potentes, e incluso cómics nuevos se están editando directamente en esos formatos que los hacen atractivos para tenerlos en tu estantería favorita, ¿no? Así que bueno, yo sobre todo lector, lo que pasa es que, como digo, al final te acabas arrastrando al coleccionismo. Y ya, bueno, ya no solo cómics, ¿no? Es que luego ya hablaremos de sus satélites, de, bueno, como la gente, pues al principio yo recuerdo cuando empezaron a regalarme figuras, porque la gente no sabía qué regalarme, y al final te acabas enganchando y acabas tú comprando tus propias figuras y buscando los sitios en casa. Entonces, ya digo, al final te acabas metiendo en una bola que es complicada de llevar muchas veces por temas como espacio, etcétera, etcétera. Ya que has mencionado ese tema, el tema de las figuras, bueno, digamos merchandising colateral, sí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. John de eso también sabe mucho, ¿no? No entro a hablar de eso. No, yo de verdad tengo camisetas, una para cada día del año posiblemente. Vale, yo soy adicto a las camisetas. Y encima la gente te regala, claro, como dicen, ¿cómo le gustan a Santi las camisetas? ¿Qué le regalaremos? Camiseta, maldita sea. Entonces, Santi, ¿sabes cuántas camisetas tengo? Pues más de 200 y pico, seguro. En las 430 las dejé de contar. ¿Ves? Pues eso. Yo no tengo tantas, pero ya te digo que una para cada, casi para cada día del año. Lo mío era impulsivo y ya dejé de coleccionarlas. O sea, es decir, sigo comprándolas, pero yo digo, paso de contarlas. Porque iba a cualquier tienda y digo, ostras, una camiseta. Claro, siempre. Claro. Y cuando tenga referencias de cómic y demás, o de películas, series, y me la iba pillando. Y lo que tú comentas, que la gente, como sabe que vistes con eso, siempre te las está regalando. Eso es. Y ya me he vuelto también coleccionista de camisetas. Sí, las camisetas, ya digo que también es otro problemón, porque mi fondo de armario es, vamos. Es casi de Beverly Hills, ¿no? Estoy, ay, ¿cuánta ropa tienes? Ya, son camisetas, pero... Yo lo bueno que tengo es que yo siempre he visto igual, es decir, una camiseta y un pantalón vaquero. Entonces, exacto, un montón de pantalones vaqueros, un montón de camisetas y solo tengo que ir variando. Claro, pero eso es eso, ¿vale? Es como los recortables de antes, sí, ¿no? que te van poniendo ropita encima, pues eso. Pero sí que sobre todo es más eso, que llegan cumpleaños o ocasiones especiales y demás y llega alguien con una camiseta. E incluso gente que se va al extranjero, me hace gracia porque... Igual que hay otra gente que le traen la típica moñada cutre de souvenir, a mí me traen camisetas de superhéroes. Joder, es que estuve en una tienda de cómics de Checoslovaquia y me encontré esto. Y me lo traen. Es así. Y ya digo que eso es otro satélite también bastante curioso y que, como todo esto, sigue ocupando espacio. Sí, pero bueno, al fin y al cabo, una camiseta, bueno, que te vale 10, 20 euros, pero un hot toy te deja la nómina del mes ya temblando. Claro. Son carillos, sí. Y tengo una segunda hipoteca para demostrarlo. No, yo siempre se lo decía a mi abuela, cuando que se preocupaba mucho con estas cosas, ¿no? De, pero ¿dónde vas con tantos tebeos? No te los puedo leer todos. Y yo se lo decía, mira, ya, tenía dos opciones, la droga duras o esto. Da gracias a que me quedé con esto. Que es más caro. Es más caro, pero es más sano. O sea que... De todas formas, también el mundo de las figuras y demás, los precios han subido exponencialmente, es una salvajada. Es decir, cuando salían los Hot Toys, yo recuerdo que costaban en torno a los 100 y pico euros los primeros. Todavía me acuerdo del Capitán América, cuando salió la primera película, que se podía conseguir nuevo en 120, 130 euros. Ahora mismo los Hot Toys, según salen, prácticamente suelen rondar los 300, o sea, 250, 300. Me acuerdo las figuras de Sideshow, pues están las Comiket, las Premium Format y demás, que bueno, en su época también eran caras, pero estamos hablando de figuras, son, para el que no lo sepa, son más que figuras, podríamos decir estatuas, y el tamaño suele ser pues escala 1.6, 1.4, por el general. Las Premium Format lo que tienen, doy un par de detalles simplemente para que sepa un poco cómo va. Las Comiket suelen ser totalmente rígidas y las Premium Format suelen llevar algo de tela, por ejemplo, sobre la prenda, sobre la figura, ¿no? Por ejemplo, Superman, pues todo el traje es de tela, ¿no? Sobre la figura que está hecha como de resina. Bueno, pues esas figuras cuando salieron en su época solían rondar también los 300 más o menos. Ahora ya... Rara es la que no baja de los 500 y 500-600, y ya han empezado a salir otras empresas como XM Studios y así, que ya las figuras te suelen costar 1000 euros, 1000 y algo, o sea, es una salvajada. Y ya no te quiero contar nada el mercado de segunda mano, porque estas figuras, el gran problema que tienes es que son limitadas. Entonces, Sideshow, por ejemplo, te saca una remesa de 5.000 y una vez que se han vendido las 5.000, ya no existen más. Entonces, si tú quieres una figura de esas que sacó Sideshow hace 2 años, tienes que pagar lo que se venda en el mercado. Entonces, si costaba 500 o 600 cuando salió, luego tienes las ediciones exclusivas que son todavía más limitadas, pues ponle que te puede costar el doble. O sea, yo tengo alguna figura, todavía, por ejemplo, el Cyber Surfer, en su época me costó, creo que eran 200, 300 euros, y ahora la he visto muchas veces venderse por 1.200, 1.300. Estoy hablando de ha pasado 4 o 5 años, tampoco es que haya pasado tanto, o 6 años, vamos. Vamos, que llega un momento en el que te es más barato decirle a Ben Affleck que se venga a tu casa unos días a posar ahí, ¿no?, disfrazado, sí, de Batman, que a comprarte la estatua correspondiente. Fer, ¿tú qué? Yo soy bastante como Santi, yo soy muy más lector que coleccionista. Eso no quita para que, como dice John, pues tengamos 4 o 5 ediciones de algún cómic. Yo el Dark Knight lo compré cuando salió en sus 4 tomitos, que entonces lo llamaban, los 4 tomitos. Al poco tiempo me volvió a comprar la misma edición para llevarle una encuadernadora y ponerle unas tapas que yo había diseñado, obviamente negras y tal y cual. Luego salió en un tomo la edición inglesa con un prólogo muy interesante y lo volví a comprar en ese tomo, y luego ya salió una... Es así, como dice John, yo también prefiero leer en inglés, pero hay a veces alguna edición que, sobre todo por el contenido, sí compro en inglés. Y luego tengo, pues eso, busca siempre una edición que te guste mucho. Me pasa sobre todo más con los libros. Yo tengo algunos libros metidos en una lata muy bonita, que no se ve, que dices, bueno, pues es que lo tienes tú aquí y no lo ve nadie, dice, ya, pero es que lo tengo yo. Y en algunos títulos sí soy coleccionista, y como digo, tengo varias ediciones, pero en general soy lector. Y en cuanto al merchandising, que es donde más dinero puede que en general me haya gastado, siempre he dicho que no soy coleccionista, sino arrejuntador. O sea, yo voy buscando algo que me llame la atención. No tiene por qué ser muy exclusivo, no tiene por qué ser algo muy, muy bonito o muy caro, sino algo que me llame mucho la atención. Normalmente es algo que tampoco, que no sea una edición muy, muy masiva, pero es algo que me llama mucho la atención y que es difícil de encontrar, pero que en ese momento me ha llamado la atención. Y yo tengo a lo mejor una chorrada de un muñeco de Spiderman, del Burger King, cuando salió en su día, que no hay Dios que lo encuentre ahora, pero que me hizo mucha gracia en su momento. Y claro, yo me comía todos los Burger King para coger todas las colecciones, claro. No os quiero decir con eso en los anillos. O sea, ir con la madre y con mi mujer y con mi niña, toda la Gran Vía. Madonna, ¿qué muñecos tenéis aquí? Este y este. Aquí comemos. ¿Qué muñecos tenéis aquí? Este y este. Y con los cómics me ha pasado igual. Visitar bastantes librerías. Claro, en Madrid tenemos más facilidad. Estoy buscando esta edición. No, mira, es que no la tenemos. Bueno, pues estoy buscando esta otra. Y buscarla. La que espero es siempre para títulos o para ediciones muy determinadas. En general, como digo, soy más lector, pero sí tengo algunas joyitas, pero como digo, joyitas por raras, porque bueno, aparte de que ya hablaremos de ello, el mercado de segunda mano aquí no es en absoluto como en Estados Unidos, y no pienso venderlo, porque como decía John, claro, yo tengo 3 o 4 ediciones de algunos cómics y no pienso vender ninguna edición. O sea, yo tengo la de Machaque, la de catálogo y la de exposición, que bueno, que la verdad es que los amigos tampoco entienden que tengas eso tan bonito. Pero yo no pienso vender ninguna. El problema que tiene Fer eso es que chocas un poco contra lo que dice Santi, ¿no? Es decir, Santi dice que no se dio a las drogas porque los cómics eran más sanos, pero lo de ir Burger King. Por las hamburguesas, eso es fastidioso, sí. Ahí te deja un par de arterias seguro, ¿eh? Bastante, bastante. O sea, yo te digo, yo es que siempre pongo ejemplos de Senos Anillos porque era en cada Madonna, creo que era. Cuando salió la primera eran 2 muñequitos, pero claro, dependía del restaurante y del día, pues durante 2 o 3 días te ponían 2 muñecos. Y hubo un día que estuve en 4, o sea, que comí 4 veces. Comí 4 veces para buscarme los muñecos para terminar la colección, que son unos muñecos guarrería, de plástico, muy mal hechos. O sea, no quiero decir nada, si hubieran sido una cosa bonita. Pero quería terminarlo, por eso sí tengo una vena de coleccionista. Una vena no, te has dejado muchas. No, eso te iba a decir, Super Size Me. La casa de él recomienda el consumo responsable de mierda, amigos, no os emocionéis. Pues yo por mi parte también me alineo en la línea de Santi, yo soy más lector, aunque como él bien dice, luego al final el tema del coleccionismo te viene un poco sin que tú lo escojas. Pero sí, yo soy lector, sobre todo, no tengo ese trastorno obsesivo compulsivo con las ediciones, aunque he de decir que tenía la edición de Watchmen de Norma, que en tapa dura, no sé si recordáis que en la portada era como la careta de Rorschach. Sí, cometí el error, que seguro que vosotros también tenéis experiencias similares, de dejárselo a un amigo. Yo nunca dejo cómics. Es más, hombre, yo le invito a la gente a venir a mi casa, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con que la gente lea mis cómics, ¿eh? Pero en mi casa, bajo mis circunstancias, vigilados, con una pistola a la nuca. Pero y, si nos ha pasado alguna vez, claro. Hace tiempo que ya, que como dice Jairo, no lo hacemos, pero porque lo hemos sufrido, claro. Yo, de hecho, soy bastante compulsivo con algunos cómics y tengo hasta guantes de estos típicos de algodón blancos para tocarlos. Porque, y aquí sí, me vais a decir que estoy chalado o lo que quieras, pero no, sinceramente, en la tinta negra me puedo haber lavado las manos 20 veces con Fairy o lo que sea para quitarme cualquier tipo de grasa, sudoración, lo que sea, y aún así siempre se queda la huella marcada en tintas negras y demás. Es más, con grapas tipo Forum hay que tener muchísimo cuidado porque las tintas han aguantado regular y a veces se corren con mucha facilidad, entonces hay que tener mucho cuidado a manipular ciertas cosas, así que es verdad, no es ninguna chorrada tener cuidado sobre todo con grapa antigua, que las ediciones eran pues lo que eran en su momento, claro. Yo vuelvo al Dark Knight. El Dark Knight tenía muchísima parte que era negro, en un satinado negro, y claro, a mí lo que me daba rabia era luego abrir otra vez el cómic y ver mis huellas. Sí, es que eso me mata. A mí y me ahí mata. Fue cuando empecé con guantes. Que claro, que la gente obviamente te dice, ¿estás loco? No es tontería. Y si eso se lo dejas a alguien, se lo dejas con guantes. Que claro, ¿Sabes con qué cómic pasa? Me di cuenta el otro día, me pasaba eso, con Monster, de la Kansenban, de Planeta. Como le quites la sobrecubierta, las tapas son negras. Y son ese negro en el que se quedan las huellas. Pero ya el tomo, menos mal que tiene sobrecubierta, porque si no... Es lo que decía Jairo antes, de si tienes un pequeño fallo en una edición, pues depende del cariño que le tengas. Sí, yo he habido cómics que los he cambiado porque se veía una huella, porque la tenía la huella y no hay manera de quitarla, o porque ha tenido un pequeño toque, y si a ese cómic le tengo mucho cariño por lo que sea, no por el valor económico, sino por el valor sentimental o porque sea un cómic de mis preferidos, si puedo cambiarlo, como decía John, hay veces que es imposible por el precio, pues si puedo cambiarlo, lo cambio, por supuesto. Estabas hablando tú, Jairo, de tu vena coleccionista. Sí, bueno, no... Os comentaba el tema este, que no soy tan... no tengo ese trastorno obsesivo compulsivo a vuestro nivel, pero sí que, por ejemplo, en este caso, tuve que hacerme con otra versión de Watchmen. No porque no se pudiera leer la que me devolvieron destrozada, sino porque, bueno, porque no estaba en las mejores condiciones y además Watchmen es mi cómic favorito, y dije, bueno, esto cuando lo quiera leer, quiero leerlo, que no cruja... Claro. El lomo cada vez que pasa una página, ¿no? Y notas cómo se despega y en cualquier momento se te pueden caer las páginas en tus manos y sería como, no sé, como el cadáver de tu esposa, ¿no? Sí. ¿Y cuál te pillaste al final? Pues eso, os lo iba a comentar luego cuando habláramos del tema de ediciones, porque os va a sorprender, pero la que me cogí fue la rústica de ECC. De ECC. Pero vamos, hombre, para machacarla, para está bien. A ver, para darle de comer al fuego no está mal, pero... Yo tengo la de Norma y sí que es cierto que cuando la abres cruje. A mí me da mucho miedo leer ese cómic porque está editado de tal manera. Parece que han pegado las páginas con pegamento. Y sí que es verdad que da un poquito de sustito. De todas maneras, La mejor en España es la de Planeta. Sí, sí, si te tienes que comprar en España todas las ediciones que han salido de Watchmen, puedes limitar tu presupuesto en cómics nada más que a eso. O sea que... Sí, puedes cambiar las camisetas que tienes por los Watchmen. Por ediciones de Watchmen, sí, sí. Yo con Watchmen, que es un tema sobre las ediciones, yo con Watchmen cometí un error del que siempre me arrepentiré, y es que yo tenía la edición original de 5 y la cambié por la de Norma. Porque digo, mira, tampoco, o sea, pierdo las portadas, pero bueno, que tampoco... Bueno, ya lo conseguiré por ahí, ¿no? Una cosa así. Cuando ya lo compré, empecé a leer artículos sobre la diferencia de traducción. Claro, busca tú ahora una segunda mano de lo que yo había vendido. Y la verdad es que tampoco me he puesto a buscarlo, ¿no? La edición de 5. Y era, yo te digo, yo prefiero el formato de la edición de Norma hasta que salió, como dice yo, en la de Planeta. Pero si yo hubiera tenido dinero en ese momento, yo no habría vendido la primera edición. Claro. Yo te digo. Claro. O sea, yo me habría comprado la segunda y... Como he hecho con el Dark Knight, como digo, y con otras. Pero claro, depende del momento económico por el que estés pasando. Y yo sí quería tener pues una edición, pues era pues eso, un libro, un libro más o menos bien encuadernado. Y bueno, pues por el dinero pues no podía quedarme con las dos, pero vamos. ¿Y en encuadernado te refieres a la edición de Norma? Más o menos, hombre. El otro eran cómics de grapa. A mí me da mucho susto esa edición. Yo lo paso muy mal cada vez que la abro. Sí. Yo de Watchmen tengo varias. Tengo la de Planeta, que para mí es la mejor. Luego de CC tengo la Deluxe, que no está mal. La Rústica, en su época me hice con ella, vamos, se la regalé a un amigo. Y luego, además de la Artifact Edition, me pillé las grapas estas que sacó Deluxe ECC en formato... Con el estuche, ¿no? Que es para darse de comer al fuego. El estuche es increíble, ¿eh? Bueno, entonces, madre mía. Cuando me hice con esa edición, dije, vamos a ver, verás, el estuche es una porquería, vale, eso, dejémoslo a un lado. Pero las grapas están bien, pero realmente son las grapas que evocan a cómo era la grapa cuando salió en 5. Y claro, dije, para esto me pillo las de 5. Así que me puse a mirar el mercado de segunda mano y me compré las 12 grapas de edición original de 5, la primera edición. Mm. Y digo, y así ya tengo. Quité las grapas de dentro de la edición deluxe de CC y metí las grapas de originales. Digo, ya está. Yo estuve en su día, cuando empezó a salir aquí Watchmen, no era muy difícil encontrar cómic francés aquí. Y la edición francesa era... como esta última que ha salido en grapa de en grande, ¿no? En formato nuevecita bloide, pero casi. Bueno, estaba publicado como los cómics europeos que publican en Francia. Era grande y tapa dura, pero tomitos, o sea, tomito de cada grapa. O sea, lo que era cada número, un tomito. Y estuve a punto de comprarlo, lo que pasa es que obviamente salía bastante más caro. Pero era una edición bastante curiosa. Ya que ha mencionado John algún término que a lo mejor alguno de nuestros oyentes... pues le puede sonar a francés. John, coméntanos un poco estos términos que tú eres, como eres el coleccionista más elitista del grupo. Términos como Artis Editions, plantillas de impresión, cosas así. Háblanos de este tipo de términos. Es básicamente, más que términos, digamos que yo los considero que son otro tipo de coleccionismo, ¿no? O sea, porque incluso dentro del coleccionismo hay muchas ramas. Por un lado tenemos la persona que quiere coleccionar, pues como hemos hablado, las ediciones originales, ¿no? Las primeras ediciones que salieron. El que quiere tener Watchmen, por ejemplo, las 12 grapas originales de 5 en España, o incluso aventurarse y conseguir las primeras ediciones americanas, que valen muchísimo más. Y luego hay gente que dice, bueno, yo lo que quiero tener son originales. Dentro de los originales hay muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú decías, Jairo? Por ejemplo, dentro de originales yo tengo algunos originales que son originales del dibujante. Dibujante en tintador, ¿vale? Normalmente por regla general suelen ir juntos, lo que es en ese original, ¿no? Lo que se considera es una A3 en el que tamaño más grande, bueno, que un cómic normal. ¿Por qué se hace ese tamaño? Bueno, se hace ese tamaño porque de esa forma el dibujante puede explayarse mejor, puede dar mejores detalles y luego cuando se reduce el tamaño para el formato comic book americano, pues se ve mucho mejor. Entonces, esos originales, bueno, pues tenemos, por un lado, suelen ser en blanco y negro, también te puedes encontrar en color. Rara vez suelen ser en color en la misma página, salvo que sea un autor, por ejemplo, que él mismo haga todo, ¿no? Por ejemplo, en cómic europeo sí suele haber mucho a color, porque te puedes encontrar esos autores que hacen lo que es la pieza, tanto el dibujo como la tinta y el color, ¿sabes? Son autores completos y entonces lo hacen todo. Y luego, por otro lado, está el original, digamos, del colorista. Esto es para que os hagáis una idea. Digamos que cogen el original del dibujante, lo fotocopian, sacan una fotocopia de eso, en blanco y negro, más o menos suele ser, a veces en este caso sí lo reducen al tamaño A4, simplemente por la facilidad, y entonces ahora el dibujante de ese cómic se pone a dibujar esa página y va marcando los códigos de color que va poniendo en los diferentes colores, ¿no? Como una especie de guía de color. ¿Para qué? Para que cuando se imprima, bueno, pues tú cuando vas a imprimir tienes ahí, aparece escrito el código IN, por ejemplo, IN005, refiriéndose a, estoy hablando de cabeza y no es así, ¿no? O sea, exactamente no es ese código, pero imaginaos que se refiere al amarillo, un tono de amarillo. Bueno, pues cuando meten ese código, hacen esa mezcla, ya saben el código, que el color exacto para que quede tal cual el dibujante, o sea, el colorista lo ha ideado, ¿no? Y luego, por otro lado, esto digamos que son los originales de los coloristas suelen ser bastante fáciles de conseguir, no suelen ser muy caros. El original del dibujante en tintador es digamos la pieza más cara de un cómic, y luego una de las piezas más difíciles de conseguir, y a mí me flipan, son los acetatos. Los acetatos, para que os hagáis una idea, una vez que a la empresa bueno, a la que se va a encargar de imprimir y demás, ya le han dado el color, el, o sea, todo, ya tiene el dibujo, las plantillas, todo. Lo que hace es crear una especie como de acetatos, que son, para el que no sepa estos términos, es como si fuera una página de plástico, más o menos, ¿no? Muy finita, como si fuera un folio de plástico transparente, en el que, por ejemplo, se suele dividir, por regla general, bueno, siempre son cuatro colores, ¿no? Salvo que sea en negro solo. Sería amarillo, magenta, azul y negro. Y entonces con esto, si tú juntas esos cuatro colores, tienes el cómic tal cual se va a imprimir. Es decir, a su color, con sus letras, sus bordes, todo. Pero de forma individual, solo tienes la página, por ejemplo, en magenta, toda la página en amarillo, toda la página en azul, solamente las cosas que van en ese tono. Cuando lo juntas, pues ya sabéis, la mezcla de colores crean otros colores y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el acetato? Bueno, pues normalmente las empresas cogían estos cuatro colores, estos cuatro acetatos, los ponían unos sobre otros y así veían cómo era el cómic lo que se iba a imprimir, ¿no? Para sacarlo, lo que se iba a producir. Y lo iban separando y iban viendo si había algún fallo o directamente para saber las cuatro planchas de color cómo iban a ser. El problema de este coleccionismo es que las planchas de acetato, una vez que se habían utilizado, las tiraban a la basura, porque consideraban que eso no era coleccionismo, era material de producción y punto. Lo que pasa es que para los coleccionistas, tener, digamos, las planchas originales de una portada, las planchas originales de alguna página interior o lo que sea, pues está muy chulo, y a mí me encanta. Y luego también estaría el acetato negro, para los cómics que eran solamente en blanco y negro, pues básicamente a veces llevan un par de planchas, una plancha con, digamos, el dibujo y otra plancha que se pone encima con las pegatinas, ¿no? Que, pues, perdona, con los textos y demás. Y luego también dentro, se me ha olvidado decir, dentro de los originales del dibujante, por ejemplo, es muy curioso ver a veces cómo el dibujante, pues hay partes que están en blanco, porque justo ahí va a ir una pegatina que ponen directamente, la imprimen en, antiguamente sobre todo, la imprimen en papel, por ejemplo, un texto, yo que sé, un bomba o las palabras de una explosión, las típicas onomatopeyas, y eso va pegado sobre el original, ¿no? O sobre alguna plantilla que se pone encima, rollo acetato, parecido. Y bueno, eso serían básicamente el tipo de coleccionismo que hay dentro del mundo de los originales. Luego ya, pues están dentro de este mundo, pues hay diferentes precios. No es lo mismo pagar por una splash page, una página grande en la que sale un dibujo, o sea, una página completa en la que sale un dibujo a tamaño completo, que eso básicamente, pues es mucho más caro que una página con 8 viñetas, por ejemplo. Y una portada siempre sea mucho más caro que el resto. ¿Y qué más cosas me quedan así sobre esto? Para explicar, luego dentro del coleccionismo de cómic, están ahí unas empresas, aunque de esto ya hablamos en su día en otro podcast, ¿no? Si no recuerdo mal, Jairo, recuerdo exactamente cuál, pero el tema del CGC ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero bueno, tampoco, no, simplemente lo mencionamos en su momento, no entramos mucho a ello. Sin entrar tampoco mucho a ello, me refiero básicamente porque eso no tiene mucho misterio. El mundo de la catalogación de cómic es otro tipo de coleccionismo. Es decir, hay gente que dice, mira, yo quiero tener mi cómic en una edición perfecta que nunca se estropee por si el día de mañana lo quiero vender, o simplemente para decir, se mantiene intacto. Lo que hablábamos antes de que el paso del tiempo no estropee los cómics, que no dejes esas marcas, esas huellas y demás. Entonces, existen unas empresas, sobre todo hay tres, CGC, PGX y CBCS, la principal es CGC, que se dedican a catalogar los cómics. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues tú les mandas tu cómic o vas a alguna de las tiendas que tienen asociadas, se lo llevas y le dices, mira, tengo aquí, imaginaros, mi Conan número 1, primera edición. Tú se lo das a ellos y estos tíos, hay un grupo de personas que se dedican durante un proceso a revisar el cómic. Es decir, cómo están las páginas, si hay alguna doblez, si incluso la propia grapa, ¿cómo está? Si tiene alguna rotura, si las páginas, el paso del tiempo, el color se nota, todo esto. Entonces, una vez que ya tienen todo el cómic que lo han revisado, le dan una puntuación entre varias personas y una global. Es decir, entre todos se va dando una puntuación y al final se da una global para determinar qué punto, en qué nota le darías al cómic del 1 al 10. Entonces, básicamente se le da, pues yo qué sé, si es un cómic que está intacto, os digo, un cómic que haya salido, acabe de salir, te llega a ti directamente de la tienda, o sea, bueno, mejor dicho, te llega directamente de la fábrica, o sea, que la acaban de imprimir y montar, puede estar en una catalogación de 9,8 o algo así, porque siempre va a tener algún fallito, la grapa que no esté bien alineada, cosas así, ¿vale? Un 10 es, bueno, prácticamente, yo creo que nunca lo he visto. Seguramente existirá, pero vamos, normalmente lo más alto que suelo ver es un 9,8, 9,9 y es algo muy raro. Entonces, básicamente, estos tíos, una vez que le han dado el baremo, a ti te dice, mira, le vamos a dar este baremo, ¿te interesa? Y tú dices, sí, me interesa. O no, mierda, le van a dar un 4 y un 4 para eso, pues ya buscaré otro cómic que esté en mejor calidad, ¿no? Entonces, una vez que dices que te interesa, lo que hacen es lo meten en una cápsula, es decir, en una cajita transparente de metacrilato, creo que era. Lo meten dentro, sellado, para que no le entre ni polvo ni nada. Le ponen su sello, automáticamente, me refiero. Cuando digo sellado, es sellado herméticamente y luego además lleva un sello de la propia empresa, para que si tú intentas abrir esa caja, se estropee. Entonces ya directamente, por mucho que vendas el cómic el día de mañana, ya saben que lo has manipulado y que puedes haberlo roto. O que puedes haberlo cambiado, mejor dicho. Y luego además arriba pues lleva una serie de los parámetros del cómic, ¿no? Pues el cómic se llama tal, fue dibujado por no sé quién, firma en el año salió, esta es la edición, la segunda edición, que salió en el año tal, el cómic, bueno, unos datos para que tú los tengas. ¿Esto qué es lo que te permite? Bueno, te permite que tú tengas el cómic inmaculado durante toda la vida, porque eso nunca se va a echar a perder, y que si el día de mañana, dentro de, imaginaros, 15 años o 50 años queréis vender el cómic, sabéis exactamente el estado en el que está. Es decir, tú no tienes que decir, no, que es que está muy bien, no, directamente está catalogado, se ha mantenido intacto y tal. Por eso los típicos cómics de Superman, el Action Comics número 1 y demás, que se suelen vender, ya desde hace años van metidos en CGC para que no se estropeen. Claro, ¿cuál es la desventaja de esto? Es que tú nunca vas a poder abrir ese cómic. Es decir, eso es para tener, si te gusta mucho el cómic, lo tienes dos ediciones, por ejemplo, esto se hace con grapas, ¿eh? Tienes dos grapas, un grapa para leerlo y otro grapa para tenerlo perfecto, en formato pues eso, catalogado, ¿no? Por estas empresas. Y luego además, se me olvidaba decir, dentro de las catalogaciones, cada una, se suelen mover todas como os he comentado, pero luego cada una tiene una especie de códigos de color, por si el cómic es, por ejemplo, si tiene una firma, pero ellos no han podido verificar la firma, directamente pues te ponen un código de color que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era, pero si la firma sí que está verificada, ¿cómo se verifica una firma? Pues si cuando tú llevas un cómic a que te lo firme Stan Lee en la Comic Con de San Diego, pues ahí suele haber alguien de CGC que tú le pagas, imaginaros, no recuerdo ahora mismo el precio, pero tú estipulas un precio con ellos porque automáticamente los tíos cogen tu cómic, lo meten en una bolsita con un cuadro en el medio abierto, entonces se lo dan a Stan Lee, Stan Lee firma dentro de ese cuadro para que no se salga de los márgenes y el chico ese automáticamente se lo lleva, es al tasador, se lo lleva a CGC, o sea, a su propia oficina, bueno, normalmente suelen tener allí en los un stand en los eventos, lo guardan y automáticamente a partir de ahí ya lo van catalogando, lo que os he dicho, ¿no? La puntuación y tal, pero entonces sí que te ponen que ese cómic ha sido firmado por Stan Lee y que ha habido un testigo, bueno, de CGC, bla, bla, bla, bla, para que lo puede verificar. Por cierto, Valiant sacó hace un año o un par de años, creo que el año pasado, una serie de cómics en los que la portada era portada CGC, y entonces era un cómic grapa, pero que su portada parecía como que estaba metido dentro de una cápsula de CGC, ¿no? Y luego, pues, ¿qué más? Dentro del mundo del coleccionismo yo creo que estarían también las firmas, los sketches y las commissions. Firmas, pues básicamente tú vas al típico evento, está allí, yo qué sé, Brian Azzarello firmando en Barcelona y haces cola y te firma, o Frank Miller, ¿no? Te firman el cómic sin ningún tipo de dibujo, sin nada. Los sketches, bueno, pues cuando vas y el que firma suele ser un dibujante, pues normalmente siempre te suele hacer algún dibujo, algún garabato, y hay gente pues que le gusta coleccionarlo. Algunos en el cómic u otros directamente en un folio, ¿no? Les llevan los folios, oye, dibújame aquí lo que se te ocurra. No te suelen cobrar por ello, porque son dibujos así hechos en 5 minutos o 10 minutos. Y luego, pues bueno, ya entra aquí dentro el autor. Hay autores que hacen auténticas virguerías en esos 10 minutos o 15 minutos y otros en los que te hacen un garabato y tú dices, ostras, este tío es el mismo que ha dibujado este cómic, no me lo creo. Y tú dices, sí, no. Bueno, pues siempre queda la duda, ¿no? Y por último, las commissions, que a mí, yo por ejemplo, en las commissions, al igual que os he dicho antes que me encanta el coleccionismo y tengo muchos originales y demás, las commissions no me gustan. Verás, para el que no lo sepa, una commission es, hay un dibujante que me gusta, el que sea, y automáticamente, cuando venga, por ejemplo, a un evento o si tengo contacto con él, le digo, mira, yo te pago X y me dibujas tal. Es decir, un dibujo por encargo. Y básicamente, bueno, pues tú le pides lo que sea y el dibujante te lo dibuja. Te cobra X precio y lo tienes. Está muy bien. para el que le encante, o sea, es pedirle a un artista que te dibuje algo para ti. Entonces es como algo muy sibarita y muy, muy chulo. O sea, hay gente que le encanta, pero a mí personalmente, si quiero tener, yo soy más partidario de la opinión de que a mí me gusta tener esas obras de arte, no que el dibujante me dibuje algo, sino tener una pieza de esa obra de arte. Es decir, una pieza de ese cómic que tanto me gusta, quiero tener el original. Entonces quiero tener esa página, no que yo me invente y le diga, quiero que me dibujes un Superman, por ejemplo, me viene a la cabeza Bruno Redondo, dibujante español, que es el encargado de dibujar Injustice y demás. Tengo algún dibujo de él que me encantan, pero es que yo prefería tener esa escena en la que Superman se carga, bueno, no voy a decir por no hacer spoiler, pero prefería tener una escena del cómic que me encantaba y que la había dibujado él. Entonces yo preferí pagar por esa página en lugar de pagar por una comisión, ¿no? Por poneros un ejemplo. Y por último, lo que antes ha preguntado, cuando sí, por lo de Artifact Edition y demás, existen como tres ediciones así un poco especiales, ¿no? Sobre los cómics. A ver, además de todas las ediciones que van saliendo sobre cada uno. Pero digamos, están las Artist Edition, las Artifact Edition y las Artisan Edition. Las Artist Edition suelen rondar entre los 100 y 150 dólares y básicamente es un cómic en tamaño A3. ¿Por qué en este tamaño? O sea, es un tamaño grandote. Porque utilizan, digamos, las páginas interiores del cómic. Imagínate que te gusta Watchmen, pues el Watchmen 1, el primer número, lo tienes en tomo, tapadura, tamaño grande, y cada página es un escaneo del original. Entonces, no están a color, lógicamente. Entonces, primera página, pues tienes ahí el original de Watchmen de la primera página. Segunda página, o sea, son escaneos con las anotaciones del dibujante, o sea, son una preciosidad y suelen ser eso, tamaño A3. Luego están las Artifact Edition, que suelen costar más o menos lo mismo, pero estas es el mismo concepto, es decir, A3, o sea, tomos cómic grandes con la página y tal, pero las Artifact se le llaman a cómic, por ejemplo, como Watchmen, ¿no? Vuelvo a poner el ejemplo. Si en la anterior, en la Artist Edition, tú tendrías el Watchmen 1, en la Artifact Edition tú tienes todo Watchmen, pero no quiere decir que el tomo sea más grande, sino que cogen páginas, digamos, muy chulas o las mejores páginas, o incluso en algunos cómics no pueden tener el cómic completo porque se han perdido los originales, y entonces crean un cómic con las mejores páginas y demás de los diferentes números de Watchmen, ¿no? Por ejemplo, la que yo tengo, la Artifact Edition de Watchmen, que tiene, pues, del primer número, imagínate, 3 páginas, del segundo 5, del tercero 4, y entonces de esa forma hacen un tomo de unas 60 o 100 páginas y que es una especie como de resumen de todo Watchmen. Y por último, las Artisan Edition es el mismo concepto que las Artis, solo que en lugar de ser tamaño A3, lo han reducido y es tamaño A4, como un cómic normal. Un tomo así, formato cartone, y suele costar mucho menos. Si las otras suelen rondar los 100, 150, esta suele rondar los 40 dólares. Y creo que no me dejo nada. Bueno, luego estarían las primeras ediciones, al que le guste coleccionar, pues eso, como antes decía Fair Watchmen, pues puedes tener el... Que hoy parece que hoy el dossier va todo sobre Watchmen. Venga, vamos a movernos a Conan. Conan, por ejemplo, a mí me encanta Conan, entonces tengo los primeros números de todas las series de Conan. Es decir, de Conan de Barbarian, el primer número. De La Espada Salvaje, el primer número. Y en este caso sí que fui a por las ediciones americanas, porque dentro de cuando se coleccionan los primeros números, las primeras ediciones, siempre la edición como buena es la estadounidense, la que todos consideramos que es el referente, ¿no? Pues donde el primer lugar en el que salió. Entonces siempre se busca ese número. Y sobre CGC, ahora me viene a la cabeza que si queréis saber más, en la Dolmen número 249-250, que fue un especial, hay un artículo que escribí sobre la catalogación de cómic y ahí me explayo y explico cómo funciona esto y las diferentes opciones que hay. Te ha faltado un dato importante por darnos. Dime. Pues no has dicho, después de decir todas las cosas que tienes en tu casa, te ha faltado comunicar la dirección en Málaga para que... Ponérselo fácil a la banda de crimen organizado, tío. Ponérselo fácil a la gente que nos está escuchando de dónde tienen que ir a saltar. Eso iba a ser como la teta enroscada en Abierto hasta el Amanecer. Sí, sí, no, pero escúchame, es que no lo he explicado bien. Vivo en Gijón. Sí, pero bueno, luego hablaremos de los sistemas de seguridad con cyborgs, ametralladoras alrededor, alambre de espino, todas esas cosas. Básicamente tengo dos pedazos perros y el seguro sí, que bueno, tiene la casa. Y uno de ellos se llama Kal-El, o sea, con eso os lo digo todo. Y como el hijo de Nicolas Cage. Sí, como el hijo de Nicolas Cage, sí. Super perro. Cripto, ¿verdad? Le iba a haber llamado Cripto, pero también luego pasó que en Andalucía, si tú le llamas a un perro Cripto, Por ejemplo, hay mucha gente que diría cripto, cripto. Entonces, al final parece que están diciendo Cristo. Y entonces dije yo, no van a pillar. Si ya Kalel cuesta, digo, lo de cripto va a costar. Así que de momento se quedó en Kalel. Oye, escucha, ¿pero qué más te da lo que pasa en Andalucía? ¿Tú no vivías en Gijón? Sí, por supuesto. Pero a ver, no, se dice que los asturianos son los andaluces del norte. O sea... Bueno, después de esta lección magistral de John sobre todo este tipo de ediciones, vamos a bajar un poco el nivel, vamos a una zona más terrenal. ¿Qué preferís? ¿Grapa, cartoné o rústica? Yo os digo mi elección antes de que vayáis con la vuestra. A mí la grapa no me gusta, ¿vale? No me parece un formato cómodo de leer, aunque tiene la fama de ser el formato más cómodo de leer precisamente. A mí no me gusta leer grapas. Luego, entre cartoné y rústica, bueno, no está aquí Violeta para defender el cartoné a capa y espada. No, pero estoy yo. Vale. Yo diré que a mí, en principio, me da igual. A mí lo que me importa es lo bien editado que esté. Es decir, y con editado no me refiero a los extras que tenga y tal, sino que lo hayan hecho bien y que no se te despegue a la semana de haberlo comprado. De esto que compras un tomo de 40 euros y 15 días después hay una página que se suelta. Que eso ha pasado, ¿vale? Ocurre. Eso está pasando en este país. Entonces, yo lo que más aprecio es que la edición esté bien hecha, independientemente de que sea en rústica o en cartoné. ¿Vosotros qué me decís? A ver, yo lo que creo que la grapa está muy bien, todos hemos nacido con la grapa, todos hemos coleccionado grapa y tenemos pues chorros, ¿no?, en nuestras estanterías. Pero sí que es cierto que con el modelo de narrativa actual de un cómic, quizá la grapa está perdiendo sentido, ¿no? Lo de la narración descomprimida lo que hace es poner las historias a largo plazo y realmente no las disfrutas hasta que las lees de seguido muchas veces. A mí me pasa que yo voy coleccionando, yo voy comprando grapa, la voy dejando apartada y hasta que no acaba un ciclo argumental que puede durar perfectamente 7-8 números, no me lo leo porque me fastidia que me vayan rompiendo tanto la historia en porciones. ¿Qué pasa? Que antiguamente pues las historias, los arcos argumentales duraban como mucho 2 números, ¿no? Entonces, digamos que era mucho más inmediata la lectura. Bueno, perdón que te corte, una aclaración muy rápida para el que no esté oyendo. El origen de Spider-Man contado por Stan Lee, creo que fueron 11 páginas o una cosa así. Cuando Bendis lo hizo en Ultimate Spider-Man, contando lo mismo, me parece que fueron 6 números. Que serán unas 120 páginas, ¿no? Claro, pero porque la narración es muy distinta. Ahora, Bendis, nada más que con líneas de diálogo, es capaz de llenarte 200 números. Entonces, claro, que las cosas han cambiado mucho. Entonces, en ese sentido, cuando se saca un tomo recopilatorio con arcos argumentales completos, te facilita mucho la lectura, lo hace más ameno. Leerlo todo de corrido es mucho más sencillo según se está escribiendo cómico ahora mismo. Entonces, quizá la grapa es más una tradición, más, no sé, un intocable dentro de lo que es el mercado editorial, pero bueno, volvemos al tema de siempre, ¿no? Muchas veces te compras la grapa y si te gusta realmente un arco argumental que te resulta especial o te engancha de una manera concreta, te acabas comprando el tomo que lo recopila. Yo lo he hecho con varias, o sea que tampoco pasa nada. Pero bueno, yo soy muy fan de la grapa, sinceramente. Yo me gusta mucho todavía seguir coleccionando grapa. Yo también, yo básicamente opino como Santi. En la grapa, es verdad que la narrativa actual va más a leerlo en un tomo en rústica, pero la grapa tiene su encanto y si no hubiera cambiado esa lectura descompresiva, pues la grapa estaría bien y no solo por la lectura, sino por el mercado. Después, entre cartoné y rústica, pues por supuesto prefiero cartoné, pero claro, son la edición, si el contenido lo merece. Yo no me gusta nada la grapa, básicamente. Y entre cartoné y rústica, cartoné. Pero por lo que hemos hablado antes, ya he leído muchísimos cómics y entonces todas las ediciones que está sacando ahora son reediciones, salvo, lógicamente, lo que va saliendo ahora mismo de forma actual. Pero, por ejemplo, Rebirth, mismamente, lo van sacando en grapas y demás y luego sabemos que lo van a sacar dentro de unos meses recopilado en un tomo. Entonces yo, sinceramente, eso de leer lo que decía antes Santi, eso de ir leyendo y que te deje, venga, a ver, ¿cómo continuará y tal? Verás, ¿será que nos hacemos mayores y que Netflix nos está haciendo mucho daño porque nos ponen los 12 episodios de golpe para que te los bebas del tirón? Pero yo básicamente digo, mira, por ejemplo, Paper Girls, me viene a la cabeza de Planeta. Es una serie buenísima, me encanta, pero tienes que esperar mes a mes, incluso ha habido ahí unos parones largos para poder seguir enterándote un poco de qué va la trama. Y digo, mira, es que para eso prefiero ir leyendo otra cosa que ya, lo, como dices antes, o sea, que ya tengas toda la etapa completa, lo vas leyendo y eso lo voy relegando a un segundo plano hasta que lo saquen recopilado en un tomo, que lo van a sacar. Es decir, las grapas ahora mismo son simplemente una forma de, para el que no quiere gastarse un dineral mes a mes en tomos, por ejemplo, y quiere seguir muchas series, dices, mira, pues aquí tienes las grapas y puedes ir leyéndolas y luego las vas recopilando y hay gente que las encuaderna o las guarda directamente pues en el típico, que esto no lo hemos comentado antes, pero bueno, eso ya es para, no el coleccionismo, sino para el mantenimiento de los cómics, guardarlo en las típicas fundas libres de ácido y demás. Y pero a lo que voy básicamente es, son públicos diferentes. Entonces, a mí ya te digo, la grapa, hay series que prefiero casi perdérmelas ahora mismo y leerlas luego de forma completa en un tomo y durante este tiempo ir leyendo otras que ya se han ido publicando y demás. De todas formas, cuando me refería a esto de que del qué pasará, no me refería tanto a esa, pues esa pequeña emoción que te dejan al final de cada mes, que a mí sí, eso me sigue gustando, sino la forma de escribir, sino el tema de concentrarse tanto a largo plazo para cerrar los círculos. A eso me refería más que a la sensación esa de que mes a mes te van dejando pues esa sensación de querer saber más. Que, por ejemplo, en Paper Girls sí se nota que sigue mucho una estructura televisiva, ¿no? Que son como episodios que te dejan, pues como las series, te cortan en un momento muy álgido para que tengas ganas de más. Exactamente. Entonces, no es tanto eso como el hecho de que tienes que esperar muchísimo, pues eso, 9 números mínimo para saber el final de un arco narrativo. Yo me refería más a eso, más que al cliffhanger, ¿no? Yo de todas formas, a mí eso de leo un cómic, me gusta, y de repente me deja con ese sabor de boca de qué pasará, y ahora tengo que esperar 2 meses para saberlo, digo, venga, sinceramente, es que para dentro de 2 meses, con todo lo que voy leyendo... Te olvidas, sí, claro. Claro, tengo que volverme a leer el primer número. Me pasa el primer muchísimo... número y ya leo el segundo. Me pasa con colecciones tipo las que están editando Norma de cómic americano, ¿no? Me pasa con Al Este del Oeste, que sale un número cada 4 o 5 meses, que tengo que mirar lo último que leí para decir, espérate, que es que no me acuerdo, no engancho. Eso sí iba a decir yo, o sea, ese problema con las grapas de que yo lo comparto, estoy de acuerdo, que lees una grapa y luego tienes que esperar un mes para la siguiente y a lo mejor ya se te olvidó lo que habías leído, se extrapola también a las rústicas de Norma, por ejemplo, que el ejemplo de Santi me parece muy bueno, Este del Oeste... sí, más o menos va dividido en arcos argumentales y cada tomo es uno, pero realmente al formar todo parte de una historia que va muy, es muy lineal, cada vez que te llega un nuevo tomo, dices, hostia, sí, yo pierdo el hilo, tengo que hacer un ejercicio de retrospectiva y mirar y decir, espérate, que no me acuerdo cómo engancho yo con lo que había leído, ¿no? Porque te acuerdas un poco de la trama, de lo que es la línea argumental, ¿no? Pero de los pequeños detalles sí que algunos se te va la pinza. Entonces claro, tienes que volver atrás. Y aquí, en vez de tener que esperar un mes para la siguiente grapa, lo que tienes que hacer es 6 meses para el siguiente tomo. Claro, pero es que ese es el problema que decimos de la forma de narrativa. Antiguamente, como decías, en los primeros, no los primeros, sino en los años 80 o incluso los 90, los cómics que teníamos de grapa, pues sí, vale, era una historia más o menos larga, tenías una historia central, pero cada cómic, cada 2 cómics como mucho, pues tenías una historia que ahí terminaba. El cliffhanger de cada cómic hacía que te leyeras, que tuvieras la gana de leerte el siguiente, pero claro, no vas a esperar... Un mes sí puedes esperar, pero no vas a esperar mucho. Y en los tomos estos de Norma, pues te pasa lo mismo. Sabes que desde siempre Norma, dentro de una línea más o menos, ha metido varios tomos, varias colecciones, y entonces, claro, si tienes que esperar 3-4 meses para leer la continuación, aunque cada tomo, como decís, sea un ciclo conclusivo, pierdes todo el hilo. Y el problema no es de la grapa, el problema es de cómo se escribe ahora, que ahora se escribe no por tomo, sino por, o sea, no por grapa, sino para un tomo, y en cada grapa no ocurre nada, porque es que no ocurre nada, y luego que claro, que te publiquen la continuación al cabo de varios meses, que además se incrementa, como lo que decís vosotros, el problema con toda la lectura que tenemos ahora. Un ejemplo de eso era, a mí me pasa muchísimo con Walking Dead, con sí. Planeta. Los Rústica de Planeta que sí. Salen cada cuánto, 5 meses o por sí, ahí. Cuando se acuerdan. Sí. El modo de edición es cuando me acuerdo. Sí, sí, básicamente, porque ha habido alguno que ha tardado más. Y de repente te encuentras con que me llegaba el siguiente número y digo, vamos a ver, ¿quiénes quedan vivos ya? Es que ya ni me acuerdo. O sea, entonces tengo que volverme a coger el anterior número, mirar las páginas finales y encima es lo que decíais antes, que es una serie súper lineal, que básicamente todo va para adelante y todo siempre más o menos cíclico. Y tú dices, vale, pero si esto no lo he vivido ya, ah, no, perdona, es que. Es el déjà vu, sí. Es el típico déjà vu. Supongo que os habrá pasado a vosotros de comprar cómics repetidos. O sea, yo he llegado a la librería, echarle un vistazo y no recordar nada. Y llegar a casa y decir, joder, si es que lo tengo y me lo he leído. No es que digas, es que lo he dejado en un rincón. No, es que me lo leí pero resulta que es que no me acuerdo absolutamente de nada. Y claro, como, pero para eso me ha salvado la vida. No hay problema. Me ha salvado la vida Wakun. Con Wakun voy mirando cuáles son los cómics que tengo, cuáles son los que me faltan. Y digo, ostras, mierda. O sea, me ha pasado de estar en la tienda y estar justo, tener un cómic en la mano, o sea, llevar varios cómics para ir a pagar y de repente encontrarme, o sea, revisarlo en Wakun y digo, ostras, mierda, si este ya lo tengo. Y quitarlo de... Pero eso es otra cosa, que también va a ir alineada con el coleccionismo. A mí me avisa mi librero. O sea, lo de ir muchas veces a la misma librería, porque al final vas a los mismos sitios, y yo vivo en una ciudad pequeña en la que solo hay una librería que vende cómics, evidentemente mi librero es una de mis personas favoritas y al revés. Entonces, siempre me avisa, oye, esto lo compraste. Y yo, ah, sí, gracias, Juan Carlos. Claro. Sí, grande. Eso. Hombre, yo en la mía lo que hacía siempre mi libro favorito era bolsas. O sea, según iba llegando el cómic... Si ibas una o dos veces al mes, claro, las épocas en las que vas muy a menudo no, pero ibas una o dos veces al mes y él te lo iba metiendo y cuando llegabas tenías todo el pedido del mes. ¡Pum! Eso es. Sí, de todas formas, lo que hablábamos de las ediciones, mira, acaba de salir ahora el segundo tomo de Vampirella, de Pepe González. Sí. Y claro, ha pasado, ¿cuánto? Un año y pico desde que editaron el primero. Neta, posiblemente. Claro. ¿Qué pasa? Que te lo puedes leer de manera completamente independiente del primer tomo. Es decir, hay una línea argumental, que es la historia de Vampirella y demás, pero cada una de sus aventuras, que te vienen recogidas en maravilloso blanco y negro, es completamente autoconclusiva. Entonces, da igual que pasen 200 años entre un tomo y otro, no tienes esa necesidad de volver atrás. A lo mejor para algún pequeño detalle o para comparar la evolución del dibujo de González a lo largo de esos números, ya por cosas tuyas, ¿no? Pero no por una necesidad de seguir el hilo que habías perdido porque ha pasado un año desde que se editó el primer tomo. Entonces, los años 70 se hacía así, más en esta clase de revistas de la Warren, ¿no? Que eran historias autoconclusivas y claro, eso facilita muchísimo la lectura. Antes John hablaba de Walking Dead, la edición en rústica de Planeta, que es un dolor seguirla porque no pasa mucho tiempo desde una a otra. Imagínate los que, como yo, que seguimos la edición de lujo de Planeta. Sabes que al final cambié, ¿no? Vendí los míos, los rústica, y me... No, espera, los vendí, los tengo por ahí. No lo sé. Bueno, no sé si los he vendido o no, en serio, no lo sé. Ese es otro problema del coleccionista. A lo que voy es que los que tengo son la... Me he pillado los integrales, pero los integrales han quedado en el 5, creo, ¿no? Sí, no recuerdo mal. Sí. El 5 que salió en 2015, si no recuerdo mal. Sí, sí. Por ahí ya llevamos un par de añitos que dices tú, cuando me llegue el 6 me voy a acordar perfectamente de la última página. Claro, pero que eso es víctima de cómo editan Walking Dead en rústica. Porque también, ¿cuántos números han salido desde entonces? 4 números poco, de la... Sí. Pues tampoco puedes rellenar un integral con lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los integrales acaban yendo más deprisa que los que no, los y, no de quiere, y Planeta no, no, no quiere, es que lógicamente. No, que... Es una locura. Es una locura editorial. Así que así estamos. Pero bueno, eso ya es la política editorial de los libreros, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con el coleccionismo. Eso es ya para otro caso de estudio, sí. Y más Planeta, que es un poco irregular, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo entiendo que ellos, hasta que no acaben el fondo de armario, no sacarán una edición que te dé a ti a escoger. Claro, pero escúchame, lo mismo le pasa. Planeta es muy anárquica. Planeta es una editorial muy anárquica en ese sentido. No puedes fiarte ni siquiera de sus avances. Yo recuerdo cuando editaban DC que las colecciones aparecían y desaparecían de sus avances editoriales, que era una maravilla. Bueno, y Daniel... Eso pasa en las mejores casas, ¿eh? No, ya. Pero bueno, Planeta era especial, ¿eh? Danger Girl, por ejemplo, lo iban a ver saco, creo que hace 4 meses. Sí, y... la salió esto. Y lo han sacado ahora en junio. Pero, por ejemplo, las crónicas de Conan, el coleccionable, o Conan Rey, en Estados Unidos, que lo está publicando Dark Horse, se terminó completamente las dos colecciones y en España hay un parón de X meses, pero X meses te hablo de 9 meses o por ahí, si no recuerdo mal, y ahora de repente vuelven a continuarlo. Yo me acuerdo cuando hablé con David Hernando, le dije, pero ¿vais a acelerar ahora el lanzamiento del resto? Digo, más que nada para poder llegar a, digo, porque en Estados Unidos se ha publicado, para alcanzar más o menos el ritmo o todo este ritmo que se ha perdido. No, lo seguiremos publicando con el ritmo periódico que teníamos. Digo, ostras, ¿y cuál es? Porque claro, es que es anarquía pura y dura, es que lo de ritmo periódico son pues, tienes que reírte, ¿no? El ritmo periódico. A periódico. Desde aquí hacemos un llamamiento a los señores de Planeta, por favor, el sexto tomo de lujo de Walking Dead, sacarlo ya, por favor, que es que cada vez que miro Twitter tengo que andar esquivando que cada vez que se habla de Walking Dead, porque mierda, seguro que hay un spoiler aquí, joder. Un spoiler ahí, seguro, sí. De todas maneras, spoiler en Walking Dead. Pocos. En el cómic, pocos. Sí. Digamos, no, y en la serie, o sea, digamos que es predecible, ¿no? Alguien va a morir. Vamos a ver. Van a quedar, unos seres humanos van a demostrar que somos más peligrosos que los zombies, la metáfora de siempre. ¿Cuántas temporadas lleva la serie? ¿7, no? No lo sé, me he perdido. Siete emitidas, sí. Siete, ¿no? Pues vamos a ver, tú puedes ver perfectamente la primera temporada y dar el salto a la séptima y dices tú, ostras, qué buena esta segunda temporada. O poner episodios aleatorios. Sí, lo mismo, o sea, da igual. Puedes ver uno de la primera, otro después, sí. hacer una Artifact Edition. Claro, no, bueno, tranquilos, que acabará en manos de Neox y podremos vivir esa experiencia de ver episodios aleatorios de distintas temporadas en la misma tarde. Bueno, hablando de Artifact Edition, ¿cuánto es lo más que habéis pagado por un cómic? Bueno, ahora es cuando utilizo un nombre ficticio. No lo sé. Yo recuerdo que hacer así un poco de desfalco. Recuerdo cuando salió la edición del maletín de 100 balas, uh-huh. que me la pillé. Me la pillé, wow. Y además fue curioso porque... Buena. No, es una edición genial, pero que recuerdo además que, claro, yo en esa época donde vivo yo no había tienda especializada. Tuve que ir a Madrid a comprar mis cómics de todos los meses, más lo que fue el maletín. Mi imagen de mí mismo yendo por el metro con ese maletín siniestro, con el símbolo, yo ya, claro, la gente me miraba como diciendo... ¿De qué va a sacar de ese maletín? Sí. Fue toda una experiencia. Si yo te cuento lo que hice con ese maletín, resulta que, veréis, esto que voy a contar ahora mismo, si me escucha la persona a la que le afectó, ya me ha matado, me quema la casa y todo. Que no salga de aquí. Resulta que yo no tenía oyentes. Yo no tenía ese maletín, ¿vale? Yo tenía primero tenía la edición que sacó, creo que fue Planeta y Norma, ¿no? Si no recuerdo mal, era como un mix de unos tomos en rústica de Norma y otros de Planeta. Es lo primero que tuve. Luego di el salto a la DCC y tenía, porque no me pude pillar en su época los tomos integrales, los cuatro tomos integrales dentro del maletín de Planeta, y entonces me pillé la DCC. Es rústica, pero lógicamente ya sabéis mi opinión sobre la rústica y el cartoné, por lo cual necesitaba tener ese maletín. Pero el puñetero maletín es carísimo de segunda mano. Solo tienes que mirar, sí. Wallapop y ronda los 200 y pico, 300 euros. Bueno, pero resulta que yo en una de estas búsquedas, hace cosa de unos meses, vamos, os hablo de hace igual 6 meses o por ahí, me encuentro un chico que lo vende el maletín en 100, no sé, creo que eran 200 euros. 200 euros abierto, usado y tal. Y además algún tomo no estaba muy, muy fino, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿y el precio? Digo, o sea, digo, pidiendo que me manda las fotos, porque no, está muy bien y tal, me manda la foto y estaba súper reventado. Digo, o sea, ¿el precio? Digo, ¿no puedes negociar un poco y tal? Y me dice, no, este es el precio, creo que eran 220 euros. Este es el precio y tal. Y me dice el tío, dice, pero te soy sincero. Dice, yo lo vendo a este precio porque he encontrado en mi ciudad el maletín a su precio original, y con lo que tú me des me voy a comprar el maletín, y encima con los 80 euros de diferencia me voy a comprar otro tomo. Y tal, digo, no ve el tío, en plan ahí restregándome en la cara que me lo estaba vendiendo, o sea, el tío era un especulador. Ya sé cómo acaba esto, ¿eh? Qué chungo eres. No, chungo no. Creo que lo dejo ahí, entonces, para que nadie me mate directamente. No, cuéntalo, queremos saber. Venga. El final. Solo tuve que mirar en Wallapop dónde vivía el tío, o sea, pinchas en el nombre, y entonces dije, vale, vamos a ver, el tío vive, creo que era en Burgos. Entonces me meto en la casa de él, una página que os recomendamos abiertamente, tiendas de cómic en Burgos. Cojo y empiezo el listado, llamo, hola, mira, he llamado por si tenéis el maletín de 100 balas. No lo tenemos, pum, voy pasando. Y me encuentro una tienda, unas que teníamos, que era de cartas Magic y demás. Me dice, ostras, sí, pues tenemos uno aquí precintado. Y dice, pero vamos, que está, vamos, lo tenemos aquí guardado en el almacén, que lo hemos encontrado hace un par de semanas, así que no sabíamos que lo teníamos. Digo, ostras, pues te lo compro y tal. Vale, perfecto, te lo enviamos. Me salió al final, además lo tenían de oferta, con un descuento del 10%, así, bueno, en total, con gasto de envío pagué 146. Y un día o dos días después de que lo compré, yo al chico ya le dije que no me interesaba, y dos días después resulta que me llega un mensaje por Wallapop diciendo, eres un hijo, bueno, papá, claro. Lo que me has hecho, no sé qué y tal, y yo le dije, no sé de qué me hablas. Y ahí está el maletín, pero por ejemplo, tengo el maletín que ahora lo tengo sin abrir, es decir, precintado y todo, porque como el cómic también lo tengo en formato rústica, digo, lo tengo solamente por saber que tengo la mejor edición, y el día de mañana, si algún día quiero leerlo en cartoné, lo puedo leer, pero de momento, si lo quiero leer, como ya me he leído la serie, la tengo en rústica, pero ahí está. Y en cuanto a qué cómic he pagado más, no lo sé. Habrá por ahí alguna... A ver, es que también he tenido suerte. O sea, siempre he ido pillando las ediciones que me gustan, pero yo creo que el que más he pagado y la tengo sin completar es Sandman. Sandman, la edición de Planeta... es pasta. lo que vale. La edición esa chula de Deluxe, me faltan dos tomos todavía, pero por conseguir los cinco anteriores he pagado dinero. Hombre, si pero hablamos de colecciones completas, yo estoy haciendo la de Hellblazer de ECC, y te puedo decir que me está costando mucho. Me está costando dinero, tiempo y salud, casi. Sí, son porque tomos sale... de 30 y algo euros y son... Claro, son más de 10 tomos. No sé si sale al final... Bueno, no he echado cuentas, pero sale por un pastón. O sea, claro, si hablamos ya de colecciones largas... Creo que se te va más de 600 pavos. Sí. Alguien lo mencionó por ahí. Sí, es una barbaridad. Pero vamos, merece la pena, es una edición muy chula. Evidentemente es a largo plazo, no te lo compras tú en una tacada. Pero sí que es una de las colecciones que más me está costando y por ejemplo la de en ese sentido la de Fábulas, la edición de lujo también de CC, sí, otra que también está siendo larga, más larga de lo que yo quisiera. A ver. Pero ya os digo, ahora mismo por un cómic, a ver cuánto he pagado, yo creo que no te sé decir, o sea, me refiero por un cómic solo, es que también hay cómics que son, o sea, lo que os decía, he tenido suerte y no he pillado, salvo este de caso de 100 balas, por ejemplo, estuve a punto de comprarme Predicador, que también me faltaba el cofre. Y costaba, se vendía de segunda mano lo mismo, en 200, 200 y algo, y tuve la suerte de me lo regaló un amigo, pero justo me lo iba a comprar. Y luego las típicas ediciones que sacó Norma, que son preciosas, los integrales de Planetario, de, sí, eso va a estar de Authority, esos tomos, por ejemplo, se venden carísimos y tuve la suerte de comprarlos cuando salían, que costaban 100 euros, 80 creo, ¿no? Por ahí más o menos. ¿Pero a qué te refieres? ¿A los de la versión apaisada, los grandes? Sí, el grande. Pero claro, yo tengo la edición anterior, lo que era en formato tomo normal. Sí, tú tienes el... Yo me refiero al otro, al que es grande, que es como lo sacaron después. Brutal. Oye, con los de Sandman de Planeta, ¿son estos que son negros? Sí. Es que esos los vi de segunda mano y los vendían, la colección completa, a cerca de 100 pavos por volumen. Sí, es una salvajada. Verás, el problema que ha tenido esa edición... es la oferta y demanda. O sea, básicamente se descatalogó, sobre todo los últimos números. Ya sabéis lo que suele pasar en este tipo de ediciones. El primero sacan muchos, el segundo siguen sacando muchos, tercero, cuarto, pero ya según van avanzando números, la editorial ya sabe cuánto se está vendiendo de los primeros, y entonces ya va reduciendo la tirada de los últimos. Porque dice, mira, si de los primeros todavía nos quedan en stock X... vamos a reducir tirada. Entonces, los últimos números son muy difíciles de conseguir y nos encontramos con que es una edición que, aunque la nueva DCC Deluxe es buenísima y lo tiene todo, de hecho creo que tiene incluso más porque tiene overture. Tiene más. Lo que pasa es que la otra, como era así, formato tipo cuero, ya se ha convertido como en la edición. Pero ya les digo, me faltan dos números, el 6 y el 7, porque el 8, el infinito, lo compré, que era DCC, y creo que finalmente lo que haré será vender esos baratos, porque no lo tengo completo, y me pillaré, pillaré totalmente la de DCC, porque creo que es muy buena edición, y sinceramente la otra es imposible ya. De todas maneras, pasa muchísimo con el material de Planeta que se editó en ese momento, ¿no? Que editaron en formato de lujo bastantes series. A mí me han llegado a ofrecer cantidades bastante obscenas por el Starman, por la edición que hicieron de Starman en 5 tomos, que también se vende bastante cara. Sí, igual, descatalogada, es una de esas series que no van a ser reeditadas a corto plazo y es bastante relativamente difícil de encontrar. Entonces, ya digo que me ha puesto pasta encima de la mesa por esa edición. Ya os digo que de todas formas el gran problema es que Planeta, no recuerdo si los quemó o los llevó a reciclar. Sí. En teoría se quemaron. Se supone que tenía que deshacerse de ello. Hay que ver allí la gente que estaba por allí si realmente los quemó, se los llevó para su casa a subirlos a eBay. Eso no, nunca lo sabremos. Sí, pero a lo que voy es que ahí se quemaron tomacos de estos que todos estamos hablando, ahí se quemaron muchísimo o desaparecieron muchísimo porque tenía que deshacerse de ellos. A mí me parece lamentable. Lamentable porque, sinceramente, aunque no los quieras vender de saldo porque no puedas, para no fastidiar a la siguiente editorial y demás, regálalos a bibliotecas o lo que sea, o sea, no sé, a colegios. Sí, quemar libros es una barbaridad, en cualquier circunstancia, sí. Pero bueno, ya digo que ellos tuvieron que cumplir la normativa, que es lo que les exige. Sí, deshacerse de ellos. Sí. Pero vamos, ya digo que Planeta es en ese aspecto, igual que luego suena muy anárquica a la hora de editar, sí que es cierto que sacó una serie de volúmenes que hoy son casi incunables. El Batman de Breakfall, por ejemplo, que lo editaron completo. Los tres tomos, sí, claro. Que los está editando, creo que ahora ECC, pero ya a un tamaño más pequeño, no son absolute. ¿El de Norm Breakfall? Sí. ¿Lo está editando la ECC? Sé que van a sacar el de El de... He visto la misma portada, vamos. Yo es que tengo el de Planeta, entonces tampoco me he preocupado. No lo sabía. O sea, sé que están editando el de Marshall Rogers y tal, pero no sabía que estaban editando el de No Brave For. Sí, pero bueno. Claro que sí, vamos. Era una edición estupenda, era maravillosa esa edición. Para mí, las mejores ediciones que se han publicado hasta ahora de cómic, sobre cómic, ha sido Planeta. La Planeta sentó una antes y un después. Incluso lo sigue sentando. O sea, Nausicaa, por ejemplo, con esos dos tomos. Mira, por ejemplo, por esa colección también pagué pasta. Y no es que me guste mucho el manga y demás, pero dije yo, me parece una edición guapa y por tenerla. Pero con lo que ha hecho con Conan, es que con Conan, el tomo de Conan y Belit es precioso. Es una maravilla. Y el nuevo de el integral este que han sacado recopilando la primera etapa de Conan por el 35 aniversario me parece espectacular. O sea, es decir, que a mí no me ha gustado tanto. El de Conan y Belt sí me pareció una genialidad. Pero este último tengo yo mis cosillas. Que no es culpa del planeta, quizá. Entre otras cosas, el color. Pero el color es el que utilizan para ese, es el que les da Dark Horse, es el que utilizan crónicas. A eso me refiero que no es un problema de planeta, pero que sí que es cierto que los recoloreados digitales en general me están gustando poco. Es más, también el mismo problema con las ediciones de Neil Adams, del Batman de Neil Adams que está haciendo DC, que me parece que están muy bien, pero el problema es el color, es la traducción al color al siglo XXI de esos cómics, que además los tengo en original, los tengo con el color antiguo, en trama, y es que la diferencia es bestial. Y es una de las grandes pegas que pongo yo muchas veces a estas ediciones. Yo es que las ediciones buenas, yo si no tienen arena no merece la pena. Pero arena de construcción, ¿eh? Sí, sí. O arbitraje. No es arena, es tierra. O sea, vamos a llamarlo por su nombre, tierra. Siguiendo con el tema pasta, ¿cuánto calculáis que os podéis gastar al mes en cómics? Esto si lo queréis decir, porque claro, aquí hay un tema también que no hemos hablado, que es que seguro que nuestros oyentes tienen también. Cuando tu novio o tu novia, tu pareja o tu responsable de acondicional o tu enfermero no comparte tu afición, y a lo mejor puede pensar con razón que estás enfermo por la cantidad de dinero y de espacio que te gastas. Y a lo mejor usas mochilas cuando vas a la tienda de cómics y los traes de extranjis a casa para que nadie se entere. No sé por qué dices eso. Vamos. Entonces, bueno, si no queréis contestar o queréis mentir, no pasa nada, ¿vale? Que yo solo voy a decir una cosa al respecto. Yo tengo un trabajo porque necesito comprar cómics. Ya está, ¿vale? Vamos a vivir con eso. Hombre, yo ahora con las ediciones en tomo, como decíamos antes, en rústica, cartoné y tal, depende del mes, pero vamos, son varios cientos. Son dos, alrededor de ciento y pico, 200 euros, sí, más o menos. Esa es la media, sí. Yo no paso a decir nada. Claro, eso solo en cómic, ¿eh? Luego tenemos lo que... Yo, gracias a Dios, no he entrado porque no quiero entrar en las figuras, porque ya se me sale el presupuesto, pero estoy hablando solo de cómic, claro. Siempre hay algún especial o alguna edición que coges solo de segunda mano que has encontrado que llevabas tiempo queriendo y entonces te rompe el presupuesto, pero vamos, básicamente mínimo eso. Yo no voy a hablar de mí, pero... Pero tengo un amigo. Tengo un amigo y no es mentira. Tengo un amigo que nos estará escuchando y que además es, para dar más pistas, se pasa por aquí de vez en cuando también por el podcast. Que estas navidades que yo estuve en Madrid, fuimos por allí a... Bueno, Fersa conoce esta historia, sí, me parece. Me suena. Fuimos por allí a lo que yo llamo la ruta de los cómics, ¿no? Esta, sí, ¿no? Esta Luna, zona Calle Luna. Calle Luna, sí, y sí. Tal. Sí. Yo... creo que yo me gasté bastante dinero, pero nada comparado con lo que mi amigo se gastó, que fue infernal. No, vamos, no recuerdo la cantidad, pero había ceros ahí. Pero también depende de si eso era lo del mes o era a lo mejor acumulado. Claro. Sí, bueno, en su favor hay que decir, bueno, en su favor, vamos, ni que fuera comparado, ¿no? para los libreros, desde luego, fue un buen día. Hay que decir que había mucho regalo de Navidad y cosas así, no, claro, no claro. Todo era para él o para ella, que no he dicho el género. De todas formas, eso cuenta mucho. Dentro de unos meses hacemos un programa hablando de nuestros procesos de divorcio, ¿vale? Esta conversación, nos juntamos otra vez aquí los cuatro y hablamos de esta mierda, después de la confesión pública. Estamos dando pistas para el divorcio para que nos puedan hacer... Nos puede hacer daño si nos ataquen por ahí. Sí, era un loco, maldita sea. Podemos hablar de las PlayStations que se compran nuestros libreros también. Porque cómo está pagando la universidad de sus hijos. Ese rollo. Bueno, y la pasta es un problema. Porque realmente te puedes llegar a dejar bastante pasta al mes y como te pille un mes en el paro, por ejemplo, te deja ciego. Te deja ahí con el Capitán América que no sabe si ha muerto o no al final. Pero también otro espacio, y quizás para mí ahora mismo es más importante, es el de espacio. ¿Cómo tenéis vosotros ese tema? No, yo lo tengo claro, voy a empezar. Yo tenía una casa hace muchos años que era muy pequeñita, de 50 metros cuadrados, tenía mucho cómic. Cuando vivía en casa de mis padres y me compré esa casa, que estaba dos portales más arriba, lo primero que hice fue acondicionar un par de armarios empotrados que había para poner los cómics. Que me dije, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te llevas ahí tantas cajas si te vas a meter en obra? Y digo, bueno, yo mientras, porque claro, eso iba para meses, digo, yo mientras tengo aquí mi sitio con mis cómics. Cuando empecé con la obra, gracias a Dios, mi suegro tenía una nave, un local por ahí abandonado, y bueno, pues sí, como 20, 30 cajas de cómics allí, hasta que lo que iba buscando fue una casa con cuatro habitaciones con la que yo tengo mi despacho, que lo primero que hice fue, aparte de poner un ventilador en el techo, que ahora da mucho gusto, forrar todas las paredes con estanterías de IKEA. O sea, yo tengo todas las paredes forradas menos lo que es la puerta y un poquito de un armario que hay que ese no tiene cómics, pero no hace falta, y con altillos, claro. Y aún así, tengo varios montones de cómics en el suelo. Sí, porque pero eso es otro tengo infierno. Tengo una habitación dedicada a cómics y libros, claro, por supuesto. Pero que eso es otro infierno del coleccionista, que no sé vosotros y tal, pero yo me he mudado varias veces, sí, y cada mudanza es un proceso muy fastidiado. Hay un dicho que dice que cada tres mudanzas equivalen a un incendio. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo paso muy mal en el momento de cambiarme de casa, que por suerte llevo unos años que no ha sucedido, pero sí que es cierto que ha habido una época que me he mudado mucho y cada mudanza era eso, era un proceso de mierda, cómo va a acabar esto, tengo miedo. Okay. Yo ya te digo que esta casa en la que estoy llevo unos 12 años, en aquel entonces eran unas veintitantas cajas solo de cómic. Claro. Y la colección ha aumentado, claro. Claro, en estos 10 años, imagínate, o sea, y lo que pesa. Lo que pesa para moverle. O sea, que no te mueves de ahí y vamos, aunque haya ratas. Y por supuesto que tú tener cuidado. Puedes ir empezando a soltar en casa. Pues aquí sobra gente, ¿no? Pues a ver si os vais yendo ya. Claro, los muchachos a quedarse en dependiza. Eso sí, a ver si mis amigos se van. Muchachos. A mi edad yo ya vivía en la calle, hijos. Míralos, ahí no tirados. A vuestra edad yo era coleccionista de cómics y ahí estáis. No creas que no. Qué vergüenza. No creas que no, porque sí, o sea, apetecería. Lo que pasa es que ya no encuentras la misma estantería. Tienes que comprar la Billy ya, yo las que tengo son las viejas. Escúchame, tío, lo de que te apetecería, ¿qué te refieres? ¿A echar a tus hijos de casa? Sí, claro. Las Billy, cuidado con las Billy, ¿eh? Yo echaría a mi hija, que ya es mayor. ¿Por? A mí al principio se me combaban un poco, pero lo que hacía era periódicamente darle la vuelta a la balda. Yo las he puesto, yo las puse las, en vez de las Billy, las típicas que son, digamos, de dos, sí, las he puesto individuales. Oye, sí, para, es mucho más. De esa forma no se tendrá. Yo encargué mis estanterías, están hechas a mano. Dije, IKEA no. Yo llegué a ese extremo y decía, ya que voy a comprar estanterías, las voy a comprar buenas. Me llevan durando pues casi 10 años, más de 10 años, y están estupendas. Así que mereció la pena la inversión. Hasta eso llegamos. Las encargaste a Moria, que te las hicieran ahí con Mithril. Hacémelas con Mithril, maldita sea. Sí. Eran unas estanterías estupendas. Ahí está, sí. Yo te digo que las Billy tradicionales, las que eran, no sé, de 80 centímetros de largo, una cosa así, es imposible que no se te comben. A no ser que ya con la balda de abajo los cómics estén sosteniendo la balda de arriba. Claro, de grúa. En algunos casos pasa, pero claro, se te arrugan. En mi caso, la mayoría son cómics de grapa y entonces, pues claro, que ya es que no. Hombre, lo tengo muy, muy presionado, y no, pero no pesa tanto. Y los integrales y los tomos grandes y ediciones clásicas como pues, los tomos de tapadura de algo de Hal Foster y esas cosas, lo suelo tener en los altillos de la estantería, que no deja de ser un cajón que pones sobre la estantería y que, claro, que aguanta mucho más. Pero vamos, yo hace bastante tiempo que, o mucho tiempo, no recuerdo cuándo fue, que no he cambiado, que no he dado la vuelta a la balda de mis Billy clásicas, es que ya os digo, o sea, hace unos 10 años que compré las estanterías y no se me comba. Yo solo digo que ahora mismo podría entrar en directo el tío de Bricomanía y lo flipa. sea, nos da aquí lecciones de cómo hacer estanterías para los tebeos y salimos de aquí aprendiendo muchas cosas. Bueno, yo un par de consejos que os doy a los que visitáis IKEA. Las estanterías, comprarlas estrechas, ¿vale? Que siempre sí. va a ser menos probable que la balda se te combe. Y sobre todo, muy importante, tener alguna con las baldas de estas que podéis poner a la altura que queráis. Porque llega el día de mañana, te compras un cómic de estos que son 50 centímetros de altura y ya no tienes dónde meterlo. Hombre, yo estas que tengo, ya te digo, esas solo traen una balda fija. El resto son todas más o menos regulables, como las pones donde más o menos quieran. Tiene bastantes agujeros para bastantes alturas para elegir. Y además de todas las estanterías, me compré una caja de baldas para poner más, que tengo ahí alguna. Y luego yo, pues sí, efectivamente estoy de acuerdo. Aunque yo tengo bastantes de 80, yo fui comprando las que me hacían falta para la habitación, para cubrir las paredes. Siempre iba por, ya sabes, por burro grande, ando no ande. Y casi todas son de 80, pero sí, lo mejor es comprar las pequeñas, las de 40 o tal, porque te van a aguantar mucho más. Luego tengo una preciosa que es ahí en el rincón, que eso no hay Dios que lo arrugue, porque es enorme, pero no es muy práctica para los cómics, por la forma que tiene. Mi despacho también es que tiene las paredes una forma rara, por eso me quedé con ese despacho. Pero vamos, una vez que, como decís, mi hija se independice, entonces yo cambiaré todo el despacho a la habitación de mi hija, moveré también a mi hijo porque sus dos habitaciones están juntas y así juntaré las dos habitaciones para tener el despacho nada más. Tendré que comprar más estanterías. Jeje. Bueno, pues si os parece, voy a aprovechar para visitar nuestro grupo de Facebook, ya sabéis, Kryptonianos y Gotamitas, que hemos preguntado ahí por cuál es el cómic de vuestra estantería que más apreciáis, ya sea por motivos económicos o sentimentales. Entonces vamos a ver algunas respuestas que se nos ha dado. Bueno, hay por ahí un comentario de Violeta, lo vamos a ignorar. Andrés Casasoto. No soy especialmente coleccionista ni especulador, ni por motivos sentimentales ni por motivos económicos. Yo tengo cómics no por tenerlos ni atesorarlos, sino para leerlos una o varias veces, dependiendo del caso. A mí me gusta leer cómics, no coleccionar cómics. Bueno, este es el lector extremo, ¿no? En la división que hacíamos antes de coleccionistas y lectores, aquí tenemos el lado más radical de los lectores. Sí, sí, está bien eso también, no tener apego a las cosas. No, es el lector zen. Sobre todo porque cuando te mudas puedes irte con lo puesto. Te vas tranquilamente, eso es. Yo creo que tus tebeos al vecino y fuera. Yo creo que ese también es un factor de la grapa, ¿no? Parece, sabéis que las ediciones japonesas, por ejemplo, son muy de usar y tirar. Y yo creo que hay mucha grapa, no toda, que también podría tener ese hábito, ¿no? De bueno, lo voy leyendo porque quiero saber lo que pasa y porque no quiero esperar a leerlo todo hasta que, como decíamos, salga el tomo, pero una vez que me lo he leído, pues hay mucha grapa que como decíamos antes, lo has olvidado directamente. Sí, bueno, un rollo como los japoneses, ¿no? Con el manga, que las primeras ediciones son de leer y tirar a la papelera, sin más. Sí, sí. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Nada, Fernando el Catódico nos lo vamos a saltar también. No sé quién es. Juan Manuel Gutiérrez Martín dice, a riesgo de ser bastante simple, Avengers Forever es de lo primero que empecé a coleccionar y es lo que más me he releído. Y bueno, yo sí me identifico como coleccionista, me flipa tenerlos en la estantería. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Javier Fernández. En mi caso la razón es sentimental. Con el corazón dividido me encuentro, diré, dos. La adaptación del Retorno del Jedi, editado por Forum en el 85. Hostias. Mitiquísima. Con portadas de Bill Sienkiewicz, si no recuerdo mal. Que mi madre me ha dado en herencia adelantada. Y el primer cómic de Dragon Ball que me compraron, que era aquel en el que Goku y Vegeta se fusionaban para pelear con Buu. Dos maravillas. Yo esto de Dragon Ball me ha sonado chino. Supongo que vosotros sabréis japonés, más. Japonés. No, sí, para mí me suena chino. vosotros sabéis quién es Buu y esas sí, cosas. Sí, sí. Yo soy madre de Dragon Ball la primera. Pero sí, sé quién es Boo y esas cosas, sí. Yo creo que me quedé ahí. Tiene 20 años. Tiene 20 años ya. ¿Esto qué es? ¿Es de cuando los Dragon Ball los publicaban aquí como si fuera un cómic en lugar de un manga? ¿O no? Porque al principio eran grapas, ¿no? A principio sí, bueno, eran grapas. Sí. Eran como tomillos, la serie blanca era la serie roja, sí. Y siguen siendo grapas, la siguen siendo así, sí. Sí, Super, luego... que está publicando ahora Planeta, le han dado el mismo formato, han continuado con la serie roja como la tenía, como se publicaba antiguamente. Yo tengo el primer número, sí lo tengo en grapa, el primero y el último. De Dragon, el último ya es de Dragon Ball Z, me parece que ya no sé, ya no digo, pero luego lo que sí tengo es en los tomitos estos pequeños con la dirección de lectura oriental, eso sí lo tengo en esos tomos pequeños que venían con una sobrecubierta y con algunas páginas a color y tal. Esos son entiendo que esa es la Kanzenban. La Kanzenban, la antes que esa, porque esa es la que dices que tiene páginas a color. Antes que esa estaba la blanca, que eran unos tomitos blancos, luego sacaron la amarilla un poco después, y luego eso sacaron esa que es la más chula, y ahora mismo para mí la más guapa es la que es a color completamente. Vamos a ver qué más. Oscar Marín Moreno nos dice, este por lo que fue en su época que un personaje como ella pudiera morir, aunque el siguiente es la muerte de Barry. Bueno, en lo que nos está hablando de Crisis en Tierras Infinitas, la muerte de Supergirl. ¿No? Y también nos pone una foto de... un cómic, entiendo, suyo, no creo que lo haya robado. Patrulla X, la Fénix Oscura, ¿no? Que era esta portada de Forum, creo que es esto. Con la Fénix Oscura y todos miembros de la Patrulla X volando a su... Vamos, volando, saliendo despedidos de su lado. Esa era la primera edición, fue de aquí en España, fue de Vértice, y esa era, no sé, porque claro, lo tengo perdido y no. Pero sí fue durante mucho tiempo, fue muy, muy, muy deseada porque era muy difícil ese número en particular. Vale, seguimos. Alberto Llera Balbuena nos dice, le tengo especial aprecio a mi colección de Sandman, la que hace una imagen con los lomos, que es de DC. Sí, sé que no es un tesoro perdido, pero para a mí es lo que más me gusta de mi pequeña colección, porque me llevó bastante tiempo conseguirla entera, ahorrando cada euro que podía para seguir leyendo la maravillosa serie de Gaiman. Que es lo que yo decía antes, que muchas veces no es el valor económico, sino el valor sentimental. El esfuerzo, ya hablaremos, si acaso, luego de un ejemplo muy personal, del esfuerzo con el que has conseguido completar una colección o conseguir un cómic en particular, que a lo mejor no te ha costado demasiado dinero, pero que yo estuve años detrás de una simple grapa. Alberto sigue. Por otro lado, he cogido la costumbre de coleccionar grapas en otros idiomas, es decir, de cada viaje que hago intento traerme un número de idioma del país al que voy. Creo que el más raro que tengo es un número de Batman en húngaro. Esto es una manía que tiene mucha gente, ¿no? La de cuando se va de viaje a un país extranjero comprarse una grapa en el idioma de allí. No sé si alguno de vosotros lo hacéis. Sí, vamos, alguna cosilla se me compra afuera. Sí, yo tengo alguno, pero como no he viajado mucho, pero sí, en cuando francés, voy a países en los que se habla en inglés. Sí, yo de hecho me compré una edición de Bruce del Born Again de Daredevil en la edición americana, precisamente porque andaba por allí. Cosas así. Si ves alguna cosita que mola, te das con ella. A ver. Ahí me pillo justo estuve en Nueva York cuando salió los nuevos 52. Y aproveché a pillarme todos los números 1 y las portadas alternativas de ellos, a precio típico que te puedes encontrar allí. ¿Qué es? Porque ahí son bastante caras las grapas, ¿no? No son caras. $2.99, o sea, $3, $4, por ahí, en torno a $3-4 costaban. Ajá. Pero y lo que sí son es de muy mala calidad el papel, ¿verdad? Sí, el papel, y que tiene muchísima publicidad. Muchísima publicidad, sí. Seguimos. Darker Rodríguez, por motivos económicos, pues mi tomo de Caballero Luna, primera vez que compro un tomo tan grande. Por motivo, entiendo que se refiere al integral de Panini. Integral. Por motivo sentimental, pues muchas grapas que mantengo de mi infancia, escogiendo una sería una de los nuevos Titanes. El asalto a la Torre de los Titanes, un regalo de mi padre. Aunque también me regaló la primera aparición de Morbius en Spider-Man, que me impresionó mucho. Eso también es habitual, ¿no? El tener algún cómic que de pequeño te ha regalado tu padre, tu tío, tu abuelo, quien fuera, ¿no? Y la sigues guardando ahí, que a lo mejor es la grapa que te inició en el mundo de los cómics también. Claro, el primer cómic que leíste. Yo recuerdo que el primer Spider-Man que leí, De que tuve yo en mis manos, ya había leído Spider-Man, pero de eso de que vas choriceando un poco a la gente que tienes alrededor, o el típico primo que colecciona cómics, pero el primero que tuve fue Spider-Man contra el entomólogo, dibujado por Silvestri, y ese es un número que le tengo muchísimo cariño, aunque es gracioso, pero ya está, no es ninguna historia fundamental de la historia de Spider-Man, pero es un cómic que yo le tengo mucho cariño. Yo el último cómic que me regaló mi padre, porque ya tenía una edad, más o menos... Mi padre viajaba mucho y siempre me traía cómics. Al principio era pues Mortadelo y tal y cual. Y poco a poco pues le fui enseñando para que me trajera superhéroes. Pero vamos, ya tenía yo una edad, ya hacía tiempo que no me compraba cómics y el último que me trajo, yo creo que es el último que me compró, fue la edición en cómic de la película de Batman de Tim Burton. Y lo tengo ahí pues, muy guardadito. Sincronizado muy... por Denis O'Neill, sí, esa la tengo yo también por ahí. Y ese pues eso, porque tú dices, es un cómic que bueno, que vale, que está ahí, pero vamos. Oye, esa adaptación en España no salió antes que la peli. Sí. Sí. Sí. Las adaptaciones solían salir antes que la peli, sí, era solía, bastante cutre. Solía salir porque la hacían sobre el guión y luego muchas veces había cambios, al hacer el rodaje había cambios y como el cómic había salido antes, pues a veces faltaban escenas o había escenas que no salían en la película, cosas sí. De esas. ¿Eh? Bueno, seguimos. Babel Gracia Gómez nos habla de Planetary Authority. Juan Manuel Gutiérrez Martín de los tomos de Rising Stars, que eso está súper descatalogado. Yo no sé cómo de fácil es encontrar eso a día de hoy, la edición de Norma. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Bueno, y ya para acabar, Alberto WR nos habla de La broma asesina. Vale, pues bueno, muchas gracias a todos los que habéis comentado aquí en el grupo. ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro ejemplar más preciado? Yo, como os decía antes, es una grapa, pero no por la calidad, bueno, el dibujante sobre todo es muy bueno, es el número 5 de... Espérate, ahora no me acuerdo si es el 5 o el 3, lo voy a mirar aquí, que lo tengo aquí, el 3, el 5, el 5 de Camerami. En aquella época no había librerías de cómics, apareció el número 2 a comprar aquella historia y me costó Dios y triunfo porque conseguir el 3 y el 5. Y el 3 le tengo, pero el 5 es el que me falta y, bueno, a ver, luego compré la edición siguiente que sacó 5, que ya era un tomito y tal. Y es un cómic que me costó tanto conseguir, que luego no sé ni lo que me costó, pero aún no me costaría muchísimo más del precio de portada y tal. Pero es el cómic que siempre que pensamos en estas cosas siempre me viene a la cabeza. Yo me quedo con el Kingdom Come de Planeta. A mí ese cómic me encanta, como de a nivel superhéroes, es mi cómic preferido, sobre todo por Alex Ross, me flipa como dibujante. Súper estático, lo sé, pero esas imágenes estáticas me parecen increíbles. Y su versión de Superman, de ese cómic, me encanta. El otro día justo estábamos hablando en el grupo que tenemos en Telegram de la casa de él sobre cuáles eran nuestras versiones preferidas, y recordad que hablaba con Santi diciéndole que a mí me encanta esa versión de Superman con barba, con coleta y granjero. Y luego el cómic me parece muy bueno, con ese toque bíblico y presentándonos un futuro así un tanto distópico dentro del mundo de los superhéroes. Y me quedaría con ese. La edición de Planeta me pareció muy buena, la Absolute. Y además siempre he dicho que el día que me muera, que me incineren con ese cómic, si no sale una edición mejor. Pero no nos quejábamos antes de la gente que quemaba cómics. Claro, pero es que aquí... Pero está más rollo ritual vikingo, joder, sí, es otra cosa. O sea, verás, si fuera por mí, pedía que todos los cómics míos ardieran junto a mí, es decir, si no, una pira funeraria del copo. Egoísta, no, hombre. Déjalos en herencia, hombre. Una capa de ceniza cubre el cielo. Sí. Un invierno nuclear sale de ahí. Pues si yo tengo que escoger un cómic, mira, yo voy a tirar de lo sentimental. Y para mí es muy importante mi vida como lector y como, pues... Todo mi mundo relacionado con los cómics es El alto coste de la vida, que es una historia paralela al Sandman de Neil Gaiman. Es una historia que está protagonizada por Muerte, uno de los personajes recurrentes de la serie. No tiene nada que ver con lo que ocurre en la macro saga que idea Gaiman. Es una historia mucho más pequeña, mucho más íntima. Y a mí en su momento la leí con... Pues debía tener 13 o 14 años, ¿no? Que es una edad estupenda para leerse ese cómic, porque habla mucho de lo que es... precisamente la adolescencia, ¿no? y el paso que implica y tomar responsabilidad sobre tu vida. Y luego, a lo largo del tiempo, es un cómic que ha sido muy recurrente en mi vida, por gente que he ido conociendo, por, no sé, por un montonazo de cosas que conectan con esa historia. Y la tengo mucho cariño, la suelo leer bastante a menudo, y ya digo que es una de esas historias que te acaba tocando mucho más profundo de lo que te afecta a cualquier otra lectura, ¿no? Así que voy a quedarme con esa, con El alto coste de la vida de Muerte, escrita por Neil Gaiman y dibujada por Chris Vaccaro, que es posiblemente, según qué día de la semana me preguntes, te diré otro, pero 4 de cada 7 días te diré que es mi dibujante favorito, Chris Vaccaro. Pues mirad, en mi caso, mi cómic favorito es uno que nunca llegué a tener, en realidad, que me lo quería comprar, pero alguien se me adelantó, es cuando vivía en Burgos. Era el maletín de 100 balas. Algún cabrón puede atender antes que yo. Hizo la 13-14. No, en serio, no sé. No, la verdad es que no tengo ninguno especialmente favorito, ni... Watchmen rústica de DC. Con arena. Bueno, cierto, en realidad mi cómic favorito era el Watchmen de Norma, hasta que se lo dejé a un amigo y ya dejó de ser mi favorito. Pero bueno. Y dejó de existir tu amigo, o sea, directamente... Todo también, sí, lo quemé con tus cómics. Hombre, yo he dicho el de Camelot 3000, pero no como favorito, sino en lo que estamos hablando en plan coleccionista es el que más me llama la atención de lo que tengo por el trabajo que me costó encontrarlo, porque fueron años y años y de revisar rastrillos y en aquella época en la que en la feria del pueblo te vendían cómics y veías joyitas ahí a 3 por 2 euros, o, bueno, 3 por 2 euros no, 3 por 100 pesetas, porque no había ni euros. Y oye, has sacado un tema muy interesante, el mercado de segunda mano, ¿lo usáis mucho? Bueno, John ya sé que sí. Yo la verdad es que no, pero de lo poquito que hago huyo de Wallapop. A mí me sirve, por ejemplo, todas estas colección y todas estas historias, me sirve un poco para tasar lo que yo tengo muchas veces, más que para buscar cosas. Me sirve a mí para un poco para de referencia. Sí que sobre todo he vendido alguna cosilla a gente de la zona y demás, pero tampoco tengo especial cariño ni uso especialmente el mercado de segunda mano. Yo es que no vendo prácticamente nada, pero vamos, que decía que huyo de Wallapop, pero para vender. Porque el precio que tú pones, o sea, si yo pongo un precio, ese es el precio, a no ser que pongan negociable, y en Wallapop sabes que no es igual. Otra cosa es comprar, a veces echa un vistazo porque hay gente que no sabe lo que vende. Bueno, hay gente que no sabe lo que vende, bien porque lo vende muy barato, o bien porque piensan que se van a hacer ricos porque tienen... Sí. Eso es, que inflan los precios. A lo mejor ha tenido una tirada pequeña, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza... el Punisher que se acaba de reeditar ahora en tapadura en Panini, cuando había salido en rústica, no sé si es este de blanco es negro y arriba es abajo o el anterior. No, era el número 5 en rústica. Joder, ¿cuál era? Ah, no me acuerdo, sí, pero sé cuál dices. Era el número 5, que estaba súper descatalogado. No sé si era el de los esclavistas y... Bueno, no sé, da igual. Uno de Garcenis de su etapa en Max... Que en su momento, yo no sé si fue que hubo un accidente con el camión que lo repartía, algo así. El caso es que había muy pocos, o bien por fallo de previsión de Panini, no recuerdo. Yo creo que hubo algún accidente o algo así, o se quemó la habitación donde estaba, no sé. Pero bueno, el caso es que había muy, muy pocos y eso se vendía en segunda mano, vamos, como si estuviera hecho de oro. Es el de los esclavistas, el número 5. Sí. Uh-huh. Sí, verás, es que igual había más, ¿eh? Pero yo me acuerdo que el número 5 había mucha gente que tenía la colección completa y le faltaba este número. Por eso, porque no había apenas ediciones ejemplares. Y de hecho creo que... Perdón, esos ejemplares. Y de hecho creo que Panini no lo ha vuelto a reeditar, ¿no? Bueno, ahora en Marvel Saga... Ahora sí. Claro, ahora está, pero me refiero, no está esta edición, no ha reeditado, no ha sacado más ediciones del Rústica. Lo tengo en Rústica. Por eso ha seguido tan demandado hasta ahora. Sí, claro, pues ese, por ejemplo, lo puedes ver por ahí a 200 euros, que me imagino que se lo comerán, a no ser que encuentren a alguien tan tonto que vaya a pagar esos precios y luego encontrarse al mes siguiente en las novedades de Panini que casi te sale más barato comprarte todos Marvel Saga. Pero hay dos cosas ahí. Una es que tú a lo mejor tienes una colección y necesitas, como coleccionista, ese ejemplar. Porque, vale, hay otras veces que dices, no, bueno, es que contener el contenido en otra edición, pues me da igual, pero hay veces que no. Mira, eso me pasa, por ejemplo, a mí lo que os he dicho antes de Sandman, que me faltan 2 números y digo, ostras, por dos números pago lo que sea. Entonces ya entra ahí el dilema, ¿no? Digo, voy a pagar 100 pavos por un tomo que costaba 30, 35, eso. ¿En serio? Entonces dices, vale, pero es que si los tengo... Ya tengo la colección completa. Y entonces, pero dices, jolín, es que voy a pagar más por esos 2 tomos que lo que costaba en su día la colección completa. Entonces, es un dilema que está ahí todos los días, todas las noches. Me duermo y en vez de contar la ovejita digo, ¿qué hago? ¿100 euros por este tomo o...? Yo te digo que tengo suerte de no tener demasiado dinero, porque yo soy muy caprichoso. O sea, yo si tuviera dinero más o menos de sobra, no miraba. Si encontraba un tomo y pudiera pagarlo, no iba a buscar mucho a ver si encontraba ese mismo más barato. Gracias a Dios no puedo hacerlo y tengo que mirar antes el monedero, pero vamos, yo no lo miraría. A ver, a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que me da rabia de comprarme un tomo de esos típicos que llevan un montonazo de tiempo descatalogado y demás. Es decir, no hablo de pagar un sobreprecio, sino pagar un precio, yo qué sé, el precio que tenía, aunque sea de segunda mano, pero el precio que tenía en portada, porque es un tomo, oye, que lleva X tiempo descatalogado. Por ejemplo, me pasó con Prometea de Alan Moore. Los tres tomos eran muy difíciles de conseguir, los de Norma, los terminé comprando y ahora me pillo los tres tomos de Norma. Verás, me costaron bien, no sé si fueron 70 euros, pagué a... Creo que eran cuatro tomos en Norma, es que no recuerdo muy bien. ¿Os acordáis vosotros? No, cinco tomos. No. En Norma eran cinco tomos. Y pagué, creo que me costaron 70 euros los cinco. Y me salió muy bien de precio. Pero luego, al de dos meses, ECC anuncia que lo saca todo claro. En tres tomos. Sí. Y la verdad es que la edición de ECC no era fea. Está bonita. Está y muy bien. Me ha gustado. Está muy chula la edición de ECC. Así que, lo que hice fue vender los cinco míos. Los vendí a un chico que prefería mi edición y se los vendí al mismo precio que me habían salido. Y automáticamente me compré la de ECC, que pagué más, porque creo que ECC costaba 30-35, pero digo, bueno, pues ya está, tengo en esta edición en tres tomos todo y punto. Pero me da rabia esas cosas, de comprar algo y de repente que te lo encuentre al de un mes así que o dos meses que lo edita. Me pasó también con Los Leones de Bagdad, creo que era en... Lo sacó ECC hace poco, ¿no? Sí. ¿O no? Creo que lo ha sacado en un par de ediciones ECC, ¿eh? Y no lo ha editado dos veces. No lo encontraba y me pillé la edición anterior de segunda mano a su precio y luego justo un mes y pico después o dos meses veo el anuncio y ojo, digo, parece que estoy aquí pillando solamente lo que van a decir. Ya al final llega un momento en el que digo, mira, paso de comprarlo porque lo van a sacar. Pues lo que te iba a decir, te vamos a hacer una lista de cosas que queremos que editen y tú ponte a buscarlas, ¿vale? Para que lo reediten, ¿no? Claro. Mira, cerrando el círculo tal y como empezábamos con el tema de lectores o coleccionistas, ahora que hablabais de estas colecciones incompletas, yo os puedo decir que tengo, y esto, John, cuidado, tápate los oídos porque a lo mejor te sangran, si estuviera aquí Violeta sé que también le pasaría, yo tengo Sandman y Y el Último Hombre, la colección completa, pero compuesta, es un Frankenstein, ¿vale? Tengo rústicas, cartones de distintas editoriales y tal, al final tengo todos los números, pero en una especie de... A mí eso me pasa con los Masterworld de Marvel. Yo empecé a comprar la edición americana, que son preciosos, tomograpa, sobrecubierta, con dorados y tal, y llegó un momento en que la economía no me daba y tengo los paperback estos a blanco y negro con tapa blanda. Tengo el último uno o dos tomos y empecé a comprarlos todos, luego solo hice Spiderman. Y es lo que tú dices, es un Frankenstein, dice. Pero bueno, es lo que te decía antes, que depende de si lo que quieres es el contenido o la edición en sí. A veces prima más tener todo el contenido. Ah, por cierto, ahora me acabo de acordar de otra edición que cuesta mucho conseguir números. La Espada Salvaje, el coleccionable que sacó Planeta. De la Espada Salvaje eran unos tomos grises, son 35 números. Bueno, pues algo pasó, que lo que hemos hablado antes de que las últimas ediciones a los últimos números sacan menos tirada y tal, y del número 35 y creo que el 33 o el 32, no recuerdo cuál era exactamente, pero es imposible conseguirlos. Yo tuve la suerte de que los compré en su día, pero tengo amigos que están haciendo la colección, tienen todos menos uno o dos números. Sí, yo tengo un amigo que le pasa igual. Y los venden a precio de oro en internet. Y bueno, otro tomo, que ese sí que es una salvajada, es un libro, en este caso, Conan, el de las historias de Conan, vamos, lo que es en novela, creo que fue Tim Moon Mass, vamos, del Grupo Planeta, lo recopiló todo en tres tomos, todas las historias de Robert E. Howard. Y resulta que el tercer tomo está agotadísimo, que se llama Cimmeria, era el libro, y yo lo he llegado a ver vendiéndose a 300 euros un tomo que costaba 50 o 60 euros. Ostras. Madre mía. Bueno. ¿Cómo está la especulación? Mucha gente. Yo, interesa ya por esto de la oferta y la demanda. Yo tengo algunos cómics estos de los 90 con tapas plateadas y tal, que yo para especular compré dos. Lo digo por sí, segundo. Sí, eso no pasa. Pero que lo quieres vender así o aquí en el podcast. Vendo. Claro, yo por si alguien, no. por si alguien quiere 300 o 500 euros por una grapa, que yo la vendo. No, pero ha sonado más a confesión que otra cosa. En plan. Tengo un Seat Ibiza rojo, ¿vale? Con 60.000 kilómetros. Es que me he acordado. Yo recuerdo que en aquella época, cuando lo publicaba aquí Forum, sí compré de algunos, o sea, compré dos veces el número uno. La idea era para tenerlo guardado por si luego se revalorizaba. pero no puedo decir ni qué número ni nada. Y además compré alguno, además eran esos horribles, tapa grapeada, portadas plateadas, portada doble y tal, muy, muy, muy hortera todo, muy hortera. Por cierto, un apunte antes de nada de eso, que sí, que yo lo vendo de 300 euros para arriba cada grapa. No sé los que hay, pero. Santi, antes me confundí, me refería a los tomos de Neil Adams, no los de No Brightfall, de Batman. Decía yo, que lo de Neil Adams sí que lo están reeditando, pero lo de Brightfall no. Lo de Brightfall se ha quedado ahí un poco en el limbo. Ok, ok. Bien, pues tras esta pequeña sección de compra-venta final. Ahora sí. Si alguien tiene los números 6 y 7 de Sandman, que se puedan contar. Por favor. Un email rápido. Yo repito que estoy buscando el número 5 de la edición 5 de Camelot 3000, pero vamos, precio portada. Por ejemplo, Camelot 3000. ¿En pesetas? Sí, en pesetas. Espera, que te voy a decir cuánto costaba, leche. 95 pesetas. Camelot 3000, la edición de Planeta es muy buena, el integral que sacó formato absoluto. Sí. Ya, pero es un cómic que, aunque me gusta, porque me gusta mucho todo lo de la leyenda artúrica y tal, tampoco es como para tener varias ediciones. O sea, tengo esa, tengo la de grapa, tengo el tomito blando que salió, que ese no sé, también que también lo sacó 5, lo compré, sí. 1750 pesetas, macho, muy cool. Joder, este para la época era un pastón, ¿eh? Sí, sí, era un pastón, pero claro, como no encontraba los otros dos números... Por eso de ese tengo solamente la edición absoluta. Ya es que el absoluto. Es una pena que vaya a arder. John, que si tú ves qué tal, que nosotros te guardamos los cómics si quieres, ¿eh? No hemos hablado de. Vamos a ver, yo soy rollo faraónico. De hecho, por cierto, por si no lo sabéis, todos los redactores de la casa de él se tendrán que inmolar contigo. Sí, cuando yo vaya a morir, se meten en una habitación conmigo en la Fortaleza de la Soledad. Que dejará de ser solitaria. No, a leer, no. Ahí os metéis todos, os cierran las puertas por fuera y si queréis os dejo que leáis los cómics mientras van ardiendo. O sea, es decir, es como un... Pero tenemos que usar guantes ya cuando estés muerto. Ahí da ya un poco lo mismo, Ahí ya, es decir, esos segundos en los que tu cuerpo se calcina junto al cómic, es como una fusión de... Vamos, yo lo veo, ¿eh? O sea, rollo secta. En ese momento, a lo mejor la edición de Sandman de Arena, a lo mejor se ayuda a algo, ¿eh? Sí, en ese momento. A pagar el juego. La arena. Todavía te salva la vida, la tontería. Bueno, no sé, con la mierda que le meten hoy los cómics, aquello arderá con que la llama se acerque a medio metro ya. Hablando de mierda que le meten a los cómics, un detalle súper curioso que me parece que en un podcast sobre coleccionismo deberíamos mencionarlo, pero el primer número del cómic de los Kiss, del grupo de música Kiss que sacó Marvel... Lleva, o sea, la tinta roja lleva sangre del grupo. O sea, verás, lleva un 0,00000%, pero bueno, básicamente lo que hicieron fue que los cuatro miembros del grupo, Paul Stanley, Gene Simmons y demás, se sacaron sangre y esa sangre fueron allí, o sea, bueno, con un notario y tal que lo verificara, la echaron en los bidones de tinta roja, echaron lo que es una jeringuilla, es decir, que no os penséis tal. Pero entonces, la disolución que hay ahí, o sea, la solución que hay es nada, pero tiene ese toque que en el propio cómic te dice, en la portada, con sangre de real del grupo. Oye, ¿te imaginas ahí, dentro de mil años, a unos científicos, que los clonen, que clonen a Kiss? Sí. Hay que jurásico con Gene Simmons. Claro. Pasado de rosa, tío, yo lo veo. De todas maneras, lo de la pérdida de sangre explica muchas de las cosas que han hecho los Kiss a partir de entonces. No pasa nada. Escucha, seguro que no era una limpieza de sangre que se estaban haciendo. Por edad, ¿no? Acordás que al principio, cuando yo empecé a escucharlos y tal, hace ya 30 años, sangraba allí en el escenario y tal. Bueno, y lo sigue haciendo, ¿eh? Yo les vi hace unos años en privado. Pero que vamos, que estaba preparado. Sí, ¿tú lo viste en Cometa Sonic? Sí, yo lo vi en Cometa Sonic. ¿Eh? Yo también estaba allí. Yo era el único payaso que iba vestido de Vinnie Vincent. Llevaba el ankh en la cara. Soy un notas, no puedo evitarlo. Yo estuve aquí. A mí el que me gusta era Gene Simmons, tío. A mí ese era el que me gustaba de los cuatro, tío. El disfraz de Gene Simmons. A mí Paul Stanley. Pero bueno, yo creo que esto ya es todo. Otro día hablamos de nuestras filias con los Kiss. Es que además llega un momento que son como las Spice Girls. ¿A ti cuál te gusta? ¿Messi? No, yo soy de Gene Simmons, tío. ¿Ves? Pero esa es una finita que tengo clavada, tío. No he leído ningún cómic de ellos, fíjate tú. con lo bueno que serían, seguro. Yo me acuerdo de las ediciones de Vértice ahí cuando los anunciaban. Digo, joder, yo quiero leer un cómic. Bueno, luego tuvieron una saga hace unos años, en los años 2000, ¿verdad? Cuando sacaron el disco de Psycho Circus, sacaron también una nueva serie de cómic y tal, que era una bizarrada. Pero siempre han sido como, ellos eran una especie como de superhéroes. Superhéroes versión rara. Yo recuerdo su crossover con Howard el Pato, eso sí que lo leí. Sí, bueno, es que de hecho, yo ese cómic lo tengo, por cierto. El número, fue el número 20 y algo de Howard el Pato, aparecían los Kiss en un sueño de él, como una pesadilla, aparecían los cuatro personajes. Sí, sí, sí, sí. Y esa es la primera vez que aparece en un cómic y por eso me pillé ese número. Oye, ¿no hay también un guionista de Marvel, ahora mismo no recuerdo cuál, que sus cenizas también pasaron a la tinta de algún cómic? No lo sé, yo es que quiero hacer al contrario, es decir, que todos los que... Yo quiero ser que sus cenizas sean las mías. Yo no sé, no me acuerdo quién fue. ¿No sería Mark Gruenwald? A lo mejor. Bueno, si algún oyente lo sabe, que nos deje un comentario en iVoox. Se las snifó que Richards antes, seguro. Bueno, ahora sí. Después de estas necrófilas últimos estertores del coleccionismo de cómics, creo que podemos finalizar aquí con el dossier. Quizás más adelante hagamos otro programa en el que sigamos tratando este tema con otros aspectos del coleccionismo, como ya vivimos solos sin la inmundicia. Tengo yo ya un tema para el segundo volumen de este. ¿Cuál es el cómic que más vergüenza te da haber comprado por coleccionismo? Y que lo mantienes por coleccionismo, ¿eh? No, yo tengo un tema mejor. Digo ya de cuando vivíamos en la calle. ¿Qué cómic tapa mejor por las noches? ¿Ves? Ahí los integrales no son buenos. Y tengo otro también. Otra pregunta a tenor de lo que dice Jairo. ¿Qué cómic alimenta más? Exacto. ¿O se hace más bola? Ostras, yo ahí creo que... El gramaje del papel. From Hell debe alimentar del copón. Santi, el From Hell yo creo que te intoxica por cantidad de tinta, tío. Claro, por eso decía, eso acaba malito, empachado. Bueno, las portadas estas de Secret Wars de Panini también tienen que sentarte bien. Ostras, esas raras plateadas. Sí, las que brillan por la noche. Tengo una pregunta, si existe lo del cómic del tío Marvel que sus cenizas fueron a parar al cómic y tú un día, por ejemplo, te comes una página de ese cómic, ¿es necrofagia o cómo va esto? O sea, te estás comiendo un muerto, ¿no? Bueno, no quiero pensar en ello. Vamos a acabar con esto porque ahora mismo necesito un abrazo. Esto se va a las manos. Bueno, antes de que esto se desmadre más, vamos a hacer una pequeña pausa. Y volvemos ahora mismo para despedirnos ya más calmados. ¿No has tenido suficiente con las compras recomendadas en el bloque anterior? Pues vamos con más. Ahora que el universo Star Wars está más presente que nunca, nada mejor que echar un ojo al catálogo de Planeta Comic, en el que podréis encontrar multitud de títulos relacionados con la saga galáctica más famosa de todos los tiempos. Con el primer volumen de Rat Queens llega de la mano de Norma Editorial Las guerreras más gamberras de la fantasía heroica, una historia con alcohol y setas alucinógenas, espadas y magia, sexo y broncas, que se promociona como la mezcla de Buffy y Tank Girl en un mundo sacado de Un Señor de los Anillos hasta las cejas de crack. Y para acabar, Devir Iberia nos trae Fan Hunter Urban Warfare, un juego de miniaturas que se inspira en el universo creado por el gran Cels Piñol y que contiene diferentes escenarios narrativos para que tú disfrutes del juego tanto como desees. Este espacio ha sido ofrecido por Generación X, la mayor cadena de tiendas de cómic y juegos de la península, con más de 20 tiendas en distintas comunidades de nuestra geografía. Dungeons Marvels, tienda online de juegos de mesa, figuras coleccionables y merchandising. Comic Stores, un completo universo dedicado al mundo del cómic, manga, ciencia ficción, terror, fantasía épica, juegos de mesa y merchand de todo tipo. Y Last Level, empresa especializada en la distribución al por mayor de productos licenciados. Oye, ¿sabéis dónde puedo enterarme de las últimas novedades en cómics y cine y friquerío? Hombre, muy fácil. Eso no tienes nada más que ir a la casa de él. ¿A qué casa? ¿A la de él? No, no, a la mía no. ¿A la casa de él? ¿A cuál? ¿A la de él? Que no, coño, a la mía no, a la de él. ¿A cuál? A la casa de él. ¡Ah! La casa de él. Tu podcast de fritería. Y hasta aquí llega este programa de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier cosa que se os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos de nuevo dentro de 2 semanas en un programa en el que hablaremos de cómics para niños. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios en iVoox, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Por cierto, que no se me olvide, un saludo a nuestro oyente José Palomea Rivas, que nos escribía hace poco desde Polonia, nada más y nada menos, para comentarnos que, bueno, no sé si os acordáis, en el programa de Wonder Woman hablaba Santi sobre el doblaje en Rusia, como allí en ciertos productos, más que doblaje, es un señor que te cuenta lo que está pasando, en lugar de dedicarse a doblar a los actores, y José nos hablaba de lo que ocurre en Polonia, que es más o menos lo mismo. Allí solo esta práctica es común en los productos televisivos, no así en el cine, que suelen ser películas en versión original. Y bueno, como nos ha hecho mucha ilusión que nos escuche desde Polonia, pues un saludo a José. Y ahora, soldados, podéis volver a las trincheras. Hola, soy John. Hace unos años grabé un podcast de coleccionismo. Ahora no tengo nada. Me he quedado sin todo. Me ha dejado mi mujer. No tengo casa. Vivo solo. Solo tengo un cómic, Kingdom.com. Si queréis, os digo mi número de la calle en la que vivo para que me podáis traer más cómics para leer, por favor. Sí, mi tesoro. Mi biblioteca está llenita de cómics. Y no dejaré nada a nadie. Y los que van conmigo, yo también. Pero yo en plan vikingo. Vamos a la pira funeraria, chicos. Nada, hasta el próximo programa si sobrevivimos. Y voy a comprobar si hace más calor en la pira de John o en la calle ahora mismo, ¿vale? Venga, hasta el próximo programa. Nos escuchamos dentro de 2 semanas a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. He aprovechado que mi mujer trabaja hoy para no tener la bronca, entonces, pues, pero ya esa hora más o menos viene, hay que tener preparada comida. Sí, yo esa bronca ya la he tenido. Claro, claro. Por eso, a mí me dice ayer, ¿pero vas a trabajar por la mañana? Digo, cariño, he aprovechado un día que tú no estás, joder, para que no me regañes. Oye, tú eres colega del camello de Grant Morrison, ¿no? Sí, soy colega de...